En este programa, sí entendemos la siguiente frase. Hasta la vista, baby. Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SD y sus increíbles amigos. Solo por Red MX. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esto que es el Launch Geek. Como siempre, les doy la bienvenida el Master of Disaster, el host principal, el único loco que se aparece los jueves a grabar y que por eso estamos grabando en otros días. Omar SDT en Twitter, Omar Díaz, como ya me conocen, y los que no, pues bienvenidos a este programa. No voy a decir su programa porque la neta no luego dan cada onda para hacer de temas que no, la neta no. Así que, pues vamos a empezar bien este programa. Ya saben, si quieren seguir a Launch Geek, nuestras redes sociales, así, Launch Geek, Longe Geek, como lo dice nuestro intro, ese tan bonito intro que el tocayo del norte hizo con todo y su voz gangosa. Sí, ya sé que escuchas esto, por eso lo digo. Igual, si quieren seguir a ResetMX, esta medianamente importante página que nos da siempre la posibilidad de que nos puedan escuchar cada domingo, después del mediodía y a veces hasta la medianoche, dependiendo de qué tan bueno esté el internet de los que postean las cosas. Ya saben, resetmx.reviews, esa bonita página que ustedes pueden ver contenido variado y sensual. Y pues claro, resetmx.tv en Facebook o arroba resetmx. Así de sencillo, así de fácil, y es gratis, que es lo mejor. Oye, deberíamos de cambiarle el nombre a Lonja Geek, yo creo. No, eso estoy seguro que el Cinemas ya lo tiene acostumbrado. Es más, yo creo que el Choco Lounge es eso. Porque tienen a un dude que habla como reportero de EXA. Tienen a dos cuates que se la pasan comiendo helado arriba de un pony. Y de momento entra otro que la neta no sé qué sea ahí. Que dice que habla de cine luego, pero la neta no sé. Pero bueno, como ya pudieron ya, escuchar. Ya atacando, ¿no? ya atacando a todos. Ya, claro, no, no oye, vida, si Token lo hace, si Choryuken lo hace, y hasta internamente, y si claro, el buen Hype lo hace, ¿por qué nosotros no? Si Galaxia lo hace, vamos a hacernos youtubers hoy. Mientras ustedes estamos grabando esto, yo estoy haciendo un stream en este momento de Witcher 3 Hearts of Stone, gracias a CD Projekt Red por el código, pues para ver qué pega. Ya, como ahorita, ya pudieron ya escuchar, Omar va a empezar a decir, ya estamos grabando, avísenme. No, porque yo no me agarro de chistes idiotas como lo hace siempre las buenas galletas emperador. Patrocínenos, aunque me rompan, los odio, la neta. Como ya saben, el buen Cristian aquí acompañándonos, no está Crush, no está el Teporochito, hoy no lo dejamos entrar, venía demasiado intoxicado. Pero pues a ver, Cristian, ¿qué traes hoy? ¿Qué cuentas? Banda, hoy todos vamos a hablar como el gato de Búfalo, ya que Omar empezó así. No, ya basta, ya ese chiste ya lo dije creo que el año pasado. Y te lo robaste a otro, así que... Sí, entonces ya es más que suficiente. No, ¿qué onda, banda? Qué bueno que estén el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar de un tema que hace un año estábamos también con lo mismo y le atiné a varios, entonces espero también atinarle en este... Ah, oye, porque hay que decirlo, la onda de las especulaciones más idiota que siempre se me ha hecho de, usted lo escuchó primero, nosotros somos los oráculos, en 5 años van a ver que Nintendo se cambia, van a ver, lo vieron primero aquí, lo escucharon primero. Obviamente. No, eso sí que hay que decirlo, si no somos un buen programa, ¿verdad? Como, pues no es costumbre, porque he estado creo que 3 veces en este programa y en una nos lo censuraron, el buen Darryl que dejó de jugar Destiny. Oye, qué honor, oye, es como cuando la novia te habla, tú estás jugando y pues qué onda, contestas. No te emociones, Darryl, creo que sigue jugando. Sí, creo que sí, y a lo mejor ni lo escuchamos bien, pero pues ahí está Darryl, que por cierto, ¿ya qué nivel eres en esa cosa? Como 40. Bueno, no, de hecho 40, ahora el nivel es máximo, es 40, pero ya no importa el nivel. Él y mamá, ya sabes, con tal de vender cosas, inventan cosas. Pues sí, ¿qué onda? Gracias por invitarme otra vez. Ahí, como dice Cristian, los invito, pero ellos me invitan. O tal vez es al revés. O tal vez Cristian nunca puede porque tiene cosas que hacer de adultos, dice. Maldita, sí, digo, no sé, no sé si las cosas de adultos signifiquen ir a la zona roja y trabajar. Oye, de algo debemos de comer. Sí, definitivamente. No, gracias por invitarme. Y sí, para hablar de creo que es muy temprano para decirlo, ¿no? Pero pues ahí decía Omar que se tomaran en cuenta los juegos que salgan antes del 25 de noviembre, porque creo que además a partir del 25 de noviembre ya no sale ningún juego interesante. O ya no hay lanzamientos que digamos relevantes ni que vayan a marcar una diferencia, ¿no? Y pues sí, hablar de los nominados a juegos del año, lo mejor de este 2015. Creo que han habido propuestas interesantes, pero también hay cosas que han dejado mucho que decir, como Metal Gear Solid, sí. ¿No? Como ya se pudieron percatar, Darrell está jugando porque su internet no está muy bien, que digamos. Esperemos que no le dé lag en el juego y pierde ese preciado nivel 40. Igual que yo, por culpa de Barracuda, estuve a punto de perder mis casi 100 horas de Borderlands 2 y Borderlands The Pre-Sequel. Sí, por eso ya no critico a Darrell. Ya cuando vi esos números fue de, ok, ya. Pero bueno, como ya lo estaba mencionando, tenemos un tema sensual, tenemos un tema hermoso. Y no, no es la sección financiera. Un chiste que también se roban de otro lado y esas personas se lo roban de otro lado. Y así sucesivamente, así es el internet, ya. En serio, en buena onda. Vamos a hablar de los Game Awards otra vez. Escuchen el anterior y van a ver que estaba igual de amargado en ese momento. Qué aburrido eres, está padre platicar de los Game Awards. Los Games Award, la industria, o bueno, los dudes que se creen lo suficientemente importantes y conocedores como para criticar a la industria y premiarla según lo que se hace. Porque si no hay otra forma de decirlo. Ah, esos son los BAFTA. No, hasta los BAFTA tienen, es más, hasta los Goya, que no hablan de arte, tienen más credibilidad que los Game Awards y sus Spike TV. Oye, por algo se empieza, si no se empieza así, como. Eso también dijeron del EGS, y no hemos avanzado nada. Ok, gracias por habernos acompañado en este evento de los Games Award 2015, espero que lo hayan disfrutado. Pero bueno. Y sobre todo las críticas hacia los demás. No, ya saben, este podcast siempre, antes de empezar, hay un gran disclaimer que dice, este podcast está hecho para ser amigos. Si usted no está de acuerdo, pues ahí está la puerta, ahí hay una chancla y por favor, pátese solito. Antes de empezar con el tema, vamos a escuchar una canción que pues, Darryl eligió, que no tiene nada que ver con el tema. Ya saben que nos encanta poner música variada. Up, el tema principal de esa película en la que un chavito con problemas y creo que su papá se le murió. No entendí la historia, la verdad, ni la vi. No empieces pues de amargado con Pixar, ¿eh? Solo diré eso. Se van de viaje y descubren grandes cosas mientras destruyen una reserva natural. Vamos a escuchar esta canción, ahorita regresamos. Esto es el Launch Geek. No tengo la más mínima idea de qué número, pero son los Game Awards. Regresamos. Bueno, hemos regresado a Lounge Geek. Ya saben, el Lounge Geek siempre intentamos ser más hostiles, más amargados. No sé, la neta, no sé ni qué hacemos aquí. Pero pues ustedes nos oyen y lo seguiremos haciendo mientras nos escuchen, aunque sea dos personas. Mientras pues, sigan aplaudiendo, nosotros seguimos podcasteando. Y son más de 100, así que pues aquí seguiremos. Bueno, no, pónganos en los comentarios por qué nos escuchan, porque yo no sé. Ay, ay, ay. Pues sí, Game Awards. Esa. Ay, pues evento MTV-sesco Millennial que lleva como, ¿qué? 10. Sí, casi 10 años haciéndose a través de Spike. En el que aparecen figuras relativamente importantes como Reggie Fils Aime, o como se diga. Que llegó a aparecer Iwata, que aparecía Tim Schafer. Y que en la mayoría de las veces los que están dirigiendo estos programas, los hosts, no tienen ni la más mínima idea de quiénes son esas personas, más allá de los memes, claro. Y en la que se premia, como ya dije, la prensa, pues a veces también los fans, sí, también a ti, tú que compras juegos en $70, porque claro, tú no eres prensa, a ti no te lo regalan. Eres importante, eres para importante, ellos. Sí, no, claro, claro, oye, oye. Que en buena onda y como pro tip, la mejor forma ustedes de premiarlos es pagando. Si no compran el juego, ya en Twitter ni sus mamás les hace caso. Pues vamos a hablar y vamos a premiar, porque en Lounge Geek somos importantes, somos cool, somos chidos, como dirían los youtubers. Y vamos a premiar juegos, ¿no? Juego del año, desarrollador del año, mejor juego independiente del año, móvil del año, y así. Cristian, antes sitio de empezar... Mexicano del año. También. Uy, no, Choryuken, güey. No. Sitio especializado en videojuegos del Choryuken. Año. Choryuken. Power of Gamers. ¿Sabes? Uy, no, sí. No, espérate. Play Reactor versus Media. Y para el mejor, este les gana a todos. Screen MX. No, ese. Puta. Pero bueno, Cristian, ¿qué quieren decir antes de que empecemos con los nominados de la noche? Ahorita, Darryl, yo me deslindo de todos los comentarios que se digan. Sí, aquí. Porque Darryl es amigo de todos los que yo acabo de decir. Bueno, ahí discrepamos un poco hoy en día. ¿En qué eres amigo de todos los que acabo de decir? Ajá. No te culpo. Muy bien. Ah, bueno, hablando de eso, me preguntan por qué siguen dando juegos a todos. Porque sí, güey. No me cabe la verdad. Hace unos días compañeros me comentaban. Yo llevo 3 años dándomelo. No mames, es que ahora le dieron, no sé, güey, X juego. O sea, Metal Gear, estaban. Y no escribe hace como 6 meses en su puta página. Y dice, güey, ¿cómo se lo dan, cabrón? ¿Qué pedo? Entonces yo no sé qué. Pues tienes que dar bien los. Los, me cree que venimos no sé, enojados, güey. Mucho una madre. No, es que me sorprende la cantidad. Pues digo, cada quien tendrá su manera de definir a quién le da y a quién no, pero digo, obviamente hablo de juegos, no al VRs versus Media Moss hablando. Pero creo bueno. creo que ya sabemos qué le molesta a Darryl, ¿verdad? No, ya vimos. Te voy a ser sincero, siempre se los dije cuando... Creo que incluso Omar se lo iba a decir. Yo, cuando empecé a hacer Versus, güey, mi intención nunca fue que me dieran un juego gratis. De hecho, Ubisoft fue la primera empresa que me dijo, toma, damos este juego. O sea, ni siquiera se lo pedí, güey. Y fue, estuvo chingón. La neta, sí ay, me ay, pero metió. Es que Ubisoft pero, estornudos pero, y te dan Mar, juegos. Mar, déjalo hablar, déjalo. Pero te digo, o sea, mi intención nunca fue de, voy a hacer Versus porque puta quiero juegos gratis. No, la neta, nunca ha sido esa mi intención. Y nunca ha sido mi intención de, puta, voy a ganar dinero, güey. Que es donde discrepaba con mi socio, porque mi socio decía, sí, a huevo, cabrón. 6 meses vamos a ser ricos que la verga. Y yo, sí, coño, sea huevo, porque no tenemos como 4000 sitios que enojamos a Darryl, ya hace rato estaba hablando tranquilo, evitando que se ya dejó de jugar Destiny, ya se centró en una cosa, ya dejó de jugar Destiny, se centró en una cosa. No, ya encontramos el clavito donde se enoja. Lo que Cristi no pudo durante creo que 10 programas. Ya, verga. Continuemos. Mira, yo creo que en ese aspecto es muchísimo más fácil ahora que te den los juegos, ya que son digitales, entonces ya literalmente ya no tienes que pagar por el envío, por el disco físico, todo eso. Ya como es el código, pues ya nada más se lo mandas a 100,000, la cantidad de sitios, pseudo sitios que existan, y pues así ya tu alcance es mayor, ¿no? Ya sin esos 1,100 haces una reseña, ya la armaste, ¿no? Yo creo que va por ahí el asunto, que se lo dan a mí. Sí. Sería bueno un día sentarte a ver cuántos sitios realmente existen en México y cuántos nacen cada 2 segundos. Y cuántos saben escribir y cuántos en realidad son con crítica y así sigámosle. Por eso, yo creo que al final sí hay que dar nuestra opinión así de quién en México se ganaría como prensa. La neta. Pero bueno, pues empezamos. Como ya saben, este año más o menos tronco, la verdad, no hemos tenido las grandes luminarias que solíamos acostumbrarnos en la consola anterior. Es obvio, apenas están entrando. Sabemos que el Xbox ha tenido un demonial de problemas. PlayStation, con todas sus burlas de niño de kinder, porque la verdad son burlas muy tontas. Pues igual ha tenido problemas porque sí, te vendí una consola, pero... ¿Y los juegos, apa? ¿Y los juegos? Y ya, pues el Wii U, el problema que tiene Nintendo es que todos lo siguen tachando de ser para niños. En parte tienen razón. Entonces, tenemos juegos buenos, sí tuvimos, entre ellos el gran, glorioso, majestuoso y genial obra maestra que no merecemos los humanos, The Witcher 3 Wild Hunt. Tuvimos Bloodborne, tuvimos Fallout, entre otros. Y es por eso que vamos a premiarlos aquí, basándonos en las picks que eligieron la prensa especializada, porque nosotros no somos prensa especializada, eso ya se nos hemos dicho, es un chorro. Sí, así que espero que vengan a recoger su mira, es más de oro. Sí, voy a hacer el logotipo en Photoshop, y si no le pido ayuda a Darryl, porque él sí estudió eso, yo soy de Universidad sí Trunca. Ya, una, ya de ahí ya tienes UNAM, pero Universidad Trunca al final. Ya, tú sí ya estudiaste. Sí, ya le hizo. Oye, tiene trabajo, algo que quita aún no consigue. ¡Oh! Bueno, yo creo que si voy a hacer el logotipo, pues se los vamos a regalar ahí, a ver quién lo quiere, ¿verdad? Bueno, en juego del año tenemos Bloodborne de From Software y Sony Computer Entertainment, Fallout 4 de Bethesda, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain de Kojima, por alguna razón, y Konami, Super Mario Maker de los típicos de la N, y The Witcher 3 Wild Hunt de los grandiosos CD Projekt Red y los no tan grandiosos Warner Bros. Entertainment. Se ve que tú no ves nada de estos shows ni nada, ¿verdad? ¿Sabes que el juego del año siempre se deja hasta el último? Sí, pero oye, la gente quiere rapidez, quiere saber cuál es el juego del año. Es como cuando leen la reseña, scroll, calificación 9, lo compro. ¡Me vale! Puedo ponerle ahí arriba, y así lo he hecho. Una vez hice una reseña, obviamente no la publiqué en Reset, pero la publiqué en mi blog, en el que literal era lipsum, era esta sinfín de palabras en latín, en gran parte, y al final la gente decía, no, si está re bueno el juego. Ah, se le puso 9 al final, la gente leyó. Así como Darryl me troleó con mi reseña de Metal Gear, que dijo, yo nada más me fui a ver qué calificación le habías dado para ver si te había subido al tren del mami. Igualito. No, yo sí aplico eso, porque luego me da mucha hueva leerlo todo, y nada más como era lo más importante. Ya ves que ahorita, ya últimamente todos le meten los pros, los contras y la calificación, y ya, ahí como un opinión final. Pobre Cristian, oye, ya. No, pero, o sea, digo, sí. No, es que mira, si Metal Gear fuese un juego que realmente me interesara jugar, o sea, que sí que diga, verga, lo esperaba todo el pinche año, sí me hubiese echado a la reseña. Han sido muy pocos juegos que realmente me he echado a la reseña completa, porque, la neta, güey, como le decíamos hace unos días con unos cuates, o sea, pueden haber mil juegos por salir, güey, puede salir Battlefront, todo lo que quieras. Pero Destiny es el único juego que sigo jugando hasta el día de hoy. Entonces, o sea, los puedo jugar, güey, los puedo jugar, pero no es algo que diga, venga, me cambió la vida y quiero jugarlo todos los días. Es como tú juegas Borderlands. O sea, una vez por hora. Una vez al día. Es el juego que sigues jugando. Sí. Sí, claro, y estoy totalmente de acuerdo con eso. No demerito ¿cómo se llama? La reseña de Christian, pero ahora sí que lo que me importaba era ver las calificaciones, porque como dicen, ¿no? Polygon siempre le pone 8 a un FPS y siempre le va a poner 10 a un I, siempre. Y IGN siempre le va a poner 10 a un AAA y 0 a un I, siempre. Entonces, ya es cuando empiezas a ver si realmente son sitios que están criticando o simplemente ya les vale verga y es por vender o porque saben que la gente le va a hacer caso a lo que dice y ya la verdad. Pues sí. Algo que me interrumpió Cristian es que estoy diciendo los nominados del juego del año. Ya habías terminado de decirlo. Sí. Y Dave iba a decir, esto los diremos al final. Claro, si Cristian quiere los vamos a ir ahorita. Digo, estoy casi seguro que los tres tenemos ya nuestro pick desde hace como 6 meses. Y no es Metal Gear Solid 5. No, es Super Mario Maker, a fuerza. ¿Ves que? ¿Sabes qué? Hace rato estaba viendo los nominados, los ganadores de los premios GIGA, que es premios que hacen en el Reino Unido. Y creo que algo que me lateó mucho de cómo califican o cómo entregan ellos los premios, es que lo dividen entre dos. Premio para el gran estudio y premio para el pequeño estudio. Entonces, si quieres realmente sacar un juego del año, tendrías que decir, bueno, juego del año para jugadores casuales, Mario Maker, juego del año para jugadores más especializados, ¿no? No sé, Metal Gear Solid, por ejemplo. Porque al fin y al cabo, si dices uno, te estás cerrando solamente a un género. Entonces, ¿qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Se acaba el programa, señores? La próxima semana vamos a hablar de esa forma. No, pero eso es como de, ay, toma tu medalla por participar. Sí, claro, todos claro. Tienen medalla porque todos son ganadores por estar aquí. Solo no, por participar ya eres un ganador. ¿Qué somos? ¿IGN? Bueno. O sea, como yo me impresiona ver a las medallas de todos los corredores, así de, tengo mi medalla porque corre. ¿Y en qué lugar quedaste? En el 999, pero tengo mi medalla. ¿No? Entonces, de hecho. Pero bueno, Cristian, vamos a empezar bien así. Mejor juego independiente. En esta categoría tenemos Action Verge de Tom Hack, Her Story de Har Barlow, Ori and the Blind Forest de Moon Studio, Rocket League, ese frenético juego, y Undertale. El primero de Fisonix y el segundo de Toby Fox. Su pick. Aquí me costó trabajo. Digo, yo la verdad no le entendí mucho a Her Story. Creo que es demasiado sofisticado para mí, creo. Pero en general de los que están en nominados, creo que Action Verge, lo dijo Cosmo, creo que es un gran juego porque combina la parte de Metroid, que no es Metroid, de Metroidvania, que lo dijo Metroid, es Metroid literalmente. Y creo que sí me hace bastante divertido. Ori and the Blind Forest está bien bonito, se ve bien bonito, pero eso no le basta. O sea, la jugabilidad se ve medio lenta, se ve medio rota. Entonces yo creo que en ese aspecto yo sí me quedaría con Action Verge. Pues sí, Cristian, ya oyeron, Action Verge. Cristian, pues se vendió, Cosmo le pagó, yo creo que le regaló el juego del huevo o algo así. Y dijo, pues vamos a apoyar al buen Cosmo. No problema. Es que no estaba Squishy de Soy Sadig, entonces tuve que votar por él. Sí, oye, no entiendo por qué. Squishy es Indie Game, salió este año. Pero bueno. Mención honorífica, ya saben, 15 pesos, vayan y cómpralo. Darryl, ¿tú qué nos traes? ¿Tú cuál es tu pick aquí? Y no, pues Destiny, mira, no yo, es indie. Yo he jugado, digamos, de hecho, de estos indies no he jugado a ninguno de los que están mencionados ahí. Pero creo que uno que me llamó la atención, a pesar de que cuando lo jugué en su versión beta estaba de la chingada, hay que decirlo. Pero creo que Rocket League rompió muchos esquemas. Se volvió un juego muy, muy cabrón. Y creo que demasiada gente lo estuvo jugando, demasiada gente hablaba de él. Y me imagino que hasta el día de hoy hay mucha gente que lo sigue jugando. O sea, tal vez yo no le agarré la onda. Tal vez los servidores no fueron favorables para mí en el momento en que lo jugué. Jugué la beta. Está muy de la chingada, pero creo que Rocket League sí rompió muchos esquemas y creo que sí merece ganar un premio de juego independiente. Porque sí es cierto, no tiene historia, no tiene nada, o sea, realmente es meramente jugabilidad. Pero tiene un chingo de replay value y lo hemos visto con sus miles de DLCs gratuitos que han lanzado. Obviamente han lanzado algunos de paga. Pero yo creo que sí me voy por Rocket League. Pues como ya vimos, Darryl es pro niños ratismo. Y, oye, acaba de dejar de jugar Destiny. No sabe controlar su vocabulario fluido de cargador de la Merced. Que creo que es peor lo del niño ratismo que el otro, pero bueno. Un voto para Rocket League, para Action Verge. Híjole, yo la verdad sí la tengo difícil porque para mi buena suerte pude jugar todos, desde Undertale hasta Action Verge. Gracias Cosmo por el juego, la neta está chido. Soy muy fan, ya saben ustedes, del indie porque los AAA actualmente me aburren al ser en su mayoría shooters. Y ahí tengo Borderlands, ¿para qué quiero otro shooter? La neta. Yo aquí sí me voy a ir, igual que Christian, por Action Verge porque retoma mucho la onda Metroidvania, muy clásico, muy todo esto, muy de juego de aventura en 2D con dificultad buena, pero a diferencia de otros juegos como Castle in the Darkness u otros que se nota que sus desarrolladores añoran los buenos tiempos para ellos, y en el que incluso sus juegos tienen esos errores de esos viejos tiempos, como que si te equivocas en un pixel pues te mueres, o cosas así muy muy tontas que ya deberían de existir, la verdad. Axiom Verge maneja muy bien ese estilo, al ser clásico, al ser retro, al tener una buena dificultad, pero a la vez ser interesante. La historia empieza como, ah, pues es un dude a lo Doctor Who que se va al al futuro, y ahí escuchamos a Darryl comer. Lo siento, tengo hambre. Ah, ¿por qué le tenías que aprender esas cosas aquí? A ver, ¿por qué? No. Luego, ¿por qué no censuran el programa? Bueno, con este cuate que pues empieza en el futuro. Pero poco a poco la historia se va haciendo más oscura, se va haciendo más densa. Y el final es muy bueno. Es de los pocos juegos que cerca del final me han hecho soltar el control, o bueno, en este caso el teclado, y decir, no, no quiero ya... Sé que va a acabar, ya más o menos tengo una idea. No quiero ver ese final, neta, no. ¿Por qué hacen eso? Emocional, la verdad, si te llega a atrapar. Y pues, el, yo creo que sería decirlo, ¿no, Cristian? El launch, no sé ni cómo decirle al premio de aquí, pero bueno, nuestra pick sería Axiom Verge, ¿o no? Sí, mira, yo tengo un poco de ahí de... pensando en que Ori and the Blind Forest pueda sorprender, no porque sea un excelente juego, más bien porque está soportado por Microsoft Studios, ¿no? O sea, pero sí, está hecho por estudios, Que entra más en lo visual. Sí, o sea, sí se ve bien padre, se ve bien bonito, pero eso es lo que, no digo, no es preocupación, pero como que si se inclinan por, ay, es que un juego independiente debe de lucir así y así, así de maravilloso, tal vez, pero no. Oye, o sea, pero tanto, ¿qué pasó? Pero no, en este caso ya se saldría de ser un juego independiente porque lo apoyó Microsoft. Lo mismo pasó con, si no me equivoco, Child of Light. Lo hizo un estudio, pero lo publicó en Ubisoft. No, porque Child of Light sí metieron dinero Ubisoft para acabarlo. Ori entra todavía en indie porque el estudio, por sus propios fondos, recaudó. Microsoft lo que hizo fue publicarlo. Básicamente no les cobraron para subirlo a la Xbox Store. Eso fue lo único. Mientras que Ubisoft... Pues, aún así está soportado por toda la plataforma de Microsoft. Sí, claro. Digamos que visualmente se ve increíble, pero seguimos. O sea, simplemente hay que voltear a ver, por ejemplo, el juego independiente del año pasado, ¿no? Que fue Shovel Knight, que ese tipo de jugabilidad es la que gusta, ¿verdad? Es lo que te hace ver, es lo que te hace hacer divertido, sí, por lo que ya me platicó Mar de cómo funciona Her Story, sí, rompe esquemas y es innovador y todo, pero al final lo que te da para que tú puedas jugar que sea un buen juego independiente es cómo te sientas al jugarlo. Si te vas a sentar y vas a ver millón de videos, pues sí, suena interesante, pero no lo vas a volver a tocar después de que lo acabes. Y Axiom Verge, tal vez lo acabas y puedes explorar todavía más, o lo acabas y lo vuelves a jugar porque es adictivo, o sea, se convierte en un juego que puede perdurar. Yo creo que ese sería como el punto a favor del lonche de oro. El lonche de oro, wow. Bueno, está chido la idea. Pues ahí tienen cada quien, ojo, yo creo que no vamos a regalar cosas así de, ay, sí, la máxima premisa, no, cada quien va a tener una idea distinta, la verdad, es como la reseña hipster que tuve la semana, bueno, hace dos semanas. Pasando al siguiente, Best Mobile Game, juego de móviles, híjole, ahorita los hardcore gamers, los Candy Crush, no, están como locos. Tenemos Downwell, Fallout Shelter, Lara Croft Go, Monster Hunter 4 Ultimate, Pac-Man 256. Juegos que en la vida he escuchado nada más dos. Y los otros, pues, no, porque yo creo que son de paga. no están en iOS. No sé la verdad. Cristian, te voy a dejar hablar primero, ya que tú eres el que escogió este hermoso, hermoso tema. Pues creo que aquí nada más hay uno. O sea, yo sí soy bien fan de todo lo que tiene que ver con Tomb Raider. O sea, sí, con todo. Pero creo que aquí Fallout Shelter rompió récords en todos los aspectos. Creo que hasta tiene un récord Guinness. Todo mundo lo jugó, todo mundo lo probó, a todo mundo fue adictivo, gastó miles de dólares en ese juego. Y creo que la dinámica es muy buena, o sea, este hecho de que tengas que hacer esta base y protegerla y que de repente te dejas sin nada y volver otra vez a tener que hacerla, tener que poner a dos monitos en un cuarto para que tengan bebés, yo creo que toda la idea está súper, o sea, está increíblemente bien hecha y eso lo hace que sea tan adictivo. Llega un punto en donde obviamente ya no vas a gastar más por mantener esta base, ¿no? Porque ya llegas a un fastidio, pero yo creo que para unos meses si te aguanta Fallout Shelter, y creo que ese es el que se lo va a llevar sin broncas. Por ahí le voy a decir a Darryl que le baje a su volumen, porque estoy escuchando todo lo que está haciendo, y mientras le baja que nos diga su pick. Ya. Está padre tu juego. Lo siento, estaba jugando. Yo creo que igual me voy por Fallout, por todo lo que ha dicho Christian y porque creo que tiene un factor muy importante. Fue, creo que, la sorpresa que nadie se esperó en la conferencia de Bethesda y creo que todo E3. Y más que nada, no solo por ser el juego, sino por decir, está disponible desde ahorita. O sea, literalmente. O sea, no fue de que, ay, te vamos a mostrar un videíto para que veas qué vas a poder hacer. O sea, fue así que ahora sí que el paquete completo y fue, ajá, tiene un récord Guinness, creo que igual por ser la aplicación más descargada y toda esta cosa en sus 24 horas, sí. Tiene bastante mérito. Digo, es una franquicia que tiene ya un nombre muy posicionado, muy importante, pero creo que el factor sorpresa fue algo que sí está. Me acuerdo que en el Nokia Theater todo el mundo así como orgasmeándose allá por ese anuncio, ¿no? Porque definitivamente no, nadie lo esperaba. Y fue como que un buen calentar los ánimos para lo que venía después con Fallout 4, ¿no? Entonces, creo que es un juego que aplica muy bien dinámicas que tal vez ya hemos visto anteriormente, pero las lleva como a otro nivel y con una temática pues, como es Fallout, ¿no? O sea, como que salirte del, o sea, tener el nombre de Fallout para salirte un poco de lo que significa Fallout al 100%. Así es, pues aquí no hay dudas. Yo también voy por Fallout Shelter, puesto que me recordó al único Fallout que yo he jugado. Si yo no me subo al tren, yo acepto que solamente he jugado Tactics, un buenísimo juego. Lamentablemente, Games with Windows ha hecho horrible mi experiencia con Fallout 3 y pues Fallout 4 pero lo estoy jugando, está muy chido y todo. Pero Shelter lo amé, lo empecé a jugar desde que salió, porque recuerdo que ahí el buen director de Bethesda y después Pete Hines en su cuenta, claro, se pusieron a decir, no, ya está disponible para EVES, ya. Lo empecé a bajar, empecé a jugar. Tengo que decir que me volví un adicto a este come vidas, porque si estuve fácil unos 2 meses, llegué al nivel máximo, eso tiene que estar en mi currículum, claro. Y es que es muy bueno, el juego en realidad es muy chistoso, tiene muchas cosas bien chidas, como bien mencionan aquí ambos, ustedes dos. Pero tiene algo que, bueno, tiene dos cosas que a mi gusto rompen todo y que lo hacen genial. El primero es, me encantaría ver la gente que nunca había jugado Fallout, que empezó con Shelter y que se enteró que trabajaban para casi casi el demonio al empezar a jugar Fallout 4. ¿Por qué? Porque en Fallout Shelter tú eres un corporativo, formas parte del corporativo de Vault-Tec. Quienes no conozcan el lore, me encanta esa palabra rimbombante, de Fallout, Vault-Tec son una compañía que pues atrás de ellos están los Illuminati. Gracias a ellos explotaron las bombas, gracias a ellos pues básicamente crearon todo para después hacer tanto la oferta como la demanda, y todavía después hicieron otras cosas bien mala onda. Son los Illuminati de Fallout. Eso es todo. Entonces me encantaría ver la cara de la gente de no manches, estoy jugando como el malo. Estaría muy muy cool, porque esas siempre son reacciones geniales. Y la otra, Behavior Entertainment, quien estuvo apoyando a Bethesda a la hora de hacer este juego, no fue como tal el Behavior de Canadá. Y ese es un logro que yo creo que es buenísimo para los latinoamericanos, porque Behavior Chile fue quien hizo en realidad la mayor parte del desarrollo de Fallout Shelter. Así que pues es un juego que en parte fue hecho por latinos. Qué cool, porque estamos diciendo que un juego hecho por latinos, con apoyo obviamente de canadienses y de pues Bethesda, que vienen siendo americanos, pues le ganó a Candy Crush. Que eso, señores, eso en la era actual son palabras mayores. Sí, sí está cabrón. Digo, con que Activision ya se haya optado por comprar Candy Crush. No sé qué quiera significar exactamente, pero creo que Candy Crush... Que al rato, a la hora de que los niños están jugando su Call of Duty, y a la hora de la hora les van a sacar ahí un... Para apuntar tienen que hacer un Perfect Delicious Headshot. O va a haber un minijuego de Candy Crush en casualmente, voy a checar, va a haber casualmente en un como brazalete gigante que van a tener en el nuevo Call of Duty. Van a tener un juego de un minijuego de Candy Crush. Qué innovador. No, sí, claro. Claro. Como por ejemplo lo que decía hace un día un amigo. Cualquier parecido de que las clases, las nuevas clases, ¿cómo se llaman? No son clases. Ah, las madres estas de. Las madres estas de Call of Duty Black Ops 3. Ajá. Cualquier parecido de esas clases con las de Destiny es pura coincidencia, no es que se las hayan copiado. Y cualquier parecido de las de Destiny con las de Borderlands o con las de Elder Scrolls era coincidencia. Hasta con Evolve, déjame decirte, ¿eh? Cronológicamente salieron antes. Sí, de hecho. Pero no, es pura coincidencia. Sí, claro, sí. Pero coincidencia. Pero ya está, que nadie. Creo que está definido. Fallout Shelter, mejor juego móvil. Por mucho. Pues vámonos. Aquí yo creo que sí nos vamos a pelear, ¿eh? Mejor narrativa. Está Her Story, Life is Strange, la Basofia llamada Tales from the Borderlands, The Witcher 3 Wild Hunt, el juego que no merecemos, pero que tenemos, y Until Dawn. Yo creo que por definición Tales from the Borderlands se va a la basura, ¿no? Sí, sí, ahí no, ni cómo defenderlo. Pues a ver, Darryl. ¿Cuál es tu pick de estas en mejor narrativa? Yo creo que por lo que he leído y por la manera en que, según muchos dicen, revolucionó la manera de jugar estos point and click, creo que me voy. Exacto. Porque viene de un estudio, creo que, bueno, yo no lo conocía mucho, obviamente lo publica Square Enix, pero te digo, insisto, por lo que yo he leído, como que cambia esta mecánica de Telltale Games, que es la básica, ¿no? Y aplica en cosas muy interesantes, y creo que la narrativa fue lo más importante de Life is Strange. Digo, aunque dicen que el final es una porquería, pero no se puede tener contento a todo el mundo, entonces creo que sí, Life is Strange es algo que sí... marca una diferencia respecto a no solamente a la manera de contar historias, sino a la manera de jugar los point and click. Como dije, íbamos a discutir esto, ya lo sabía. Life is Strange, ay, es que no son point and clicks, es igual que Tales from the Borderlands. Son novelas interactivas, son point and click, te pone a quebrarte la cabeza una y otra y otra. No, friego de puzzles. Daedalic nos los ha demostrado. Hearthstone sí lo demostró. Life is Strange es buenísimo. Yo no digo que no, su historia es muy buena. Es lo que estamos calificando, claro, narrativa. Pero point and click no es. Perdón, pero no es. Bueno, así lo han calificado. Sí, ¿no? Claro. Pero sí, tienes razón. Lo tiraría más un point and click como lo que hace Daedalic Entertainment. Uh-huh. Definitivamente. Pero... bueno, igual y lo dicen por los quick events o por las cosas así, como realmente no haces nada más que señalar lo que vas a hacer y tomar decisiones, o sea, no... Es que es una novela gráfica. Uh-huh. No hay algo más allá. Entra, o sea... perfectísimo a mejor narrativa, porque al final la novela gráfica es lo que vemos. Puede tener un arte horrible, pero si la historia está buenísima, vamos a estar. Sí, y creo que es algo que ha hecho Life is Strange, ¿eh? Eso, de eso no creo tener dudas. Y fíjate que... creo que sí lo aplicaron muy bien. Sí, y está bien chistoso porque viendo los nominados, The Witcher es el único que realiza un juego. Todos los demás son novelas o es un point and click. Pero, sí. A ver, Cristian. Sí. De hecho, aquí es así, donde... así de jodido está la industria para que ya de plano... la narrativa va para los que no hacen nada. Pues es que últimamente lo que se hace para que tú vendas un juego es la jugabilidad, literalmente. O sea, ¿qué le vas a ofrecer al jugador para que se divierta? Por eso es de que ahora los juegos se están inclinando a no tener campañas. Exactamente, ese es el punto. En este caso de Witcher 3, creo que es como Call of Duty, como Call of Duty que no tiene campaña en Xbox y en PlayStation 3. Como Call of Duty, como Battlefront, hasta Destiny, que ni siquiera tiene una campaña literal, o sea, prácticamente son misiones aleatorias que debes de cumplir. Entonces, o sea, es lo que le ofreces al usuario, que se divierta con... o sea, que llegue, pueda aprenderlo, se divierta un rato y no tenga que estar siguiendo una historia, ¿no? En este aspecto, bueno, yo en lo personal a mí me llama mucho la atención, Until Dawn. Creo que esta parte en donde tú vas eligiendo tus miedos e individuales, entre comillas individuales, y tú vas eligiendo qué te da miedo y qué no, y en base a eso se construye una historia. Creo que me parece bastante interesante, o sea, agarrarlo desde ese punto psicológico de vamos a atacar lo que supuestamente realmente te da miedo. Está muy bien, creo que está mal enfocado, o sea, que no realmente no se le dio tantas especificaciones como debió de haber tenido. Eso le quita esa parte de que sean mis miedos nada más, o sea, que lo hace muy genérico, y es por eso que no me inclino hacia ese lado. Yo como propuesta me gusta mucho, pero creo que aquí definitivamente me voy por The Witcher 3. Creo que no, sería raro no irme por ese lado. Her Story, sigo diciendo, me acaban de platicar de qué va Her Story y la verdad es que es muy interesante, pero hasta ahí. Life is Strange, bien, pero no está completo. O sea, no tiene una narrativa completa, no tiene bien el principio y el final. El final se echa a perder y ahí es donde... pero está muy abierto para lo que es. Tales of From the Borderlands, no, la verdad, solamente jugué un capítulo y con ese me bastó. O sea, no quise volver a tocar otro. Y que estaría entre Until Dawn y The Witcher 3. Y creo que de entre esos dos me quedo con The Witcher 3. Fíjate, yo creo que el único problema que tiene Until Dawn es que es que es una película de terror al final, pero la hace muy de una persona, y el chiste de la película de terror, y ojo, esto no lo digo yo, lo dicen incluso directores de cine, para que no van a mórbido, gente, ese disfrute es estar con varias gente o en tu casa o en el cine y sufriendo todos en conjunto. Desde el que se hace el valiente, pero está gritando por dentro, hasta que el que avienta las palomitas y se tapa. Es esa experiencia. Y Until Dawn lo borra y es como, nada más es para ti. Y sí, lo he visto. Yo lo he jugado un amigo, yo estoy ahí. Y él tiene miedo a las arañas, pero a mí me dan igual. Entonces como de, bueno. Ese es el único problema. Yo para mejor narrativa... ay, es que The Witcher 3 es buenísima su historia... apesta a despedidas y de Project Red. Ahí sí son unos... ay, es que... no puedo. Sí, de Project Red ahí sí se pasan en decirte, ya se acabó. Te vamos a dar historias, pero hasta aquí ya no vamos a visitar a Geralt en muy, muy buen rato. Y con Hearts of Stone lo vuelven a decir. Pero con Her Story también es una narrativa bien interesante. Yo también voy a ir por The Witcher. Porque como fan de la historia me atrapó, yo decirlo, yo leí, leí los libros, luego jugué el primero y así me he ido. Mi fanatismo por todas esas historias es bastante grande, la verdad. Y Wild Hunt me mató, me literalmente hizo llorar. Hay una parte en la que te hace llorar porque pues la regué yo en mis decisiones. Ya saben, eso también influye cómo vayas tú pues con tu entorno. Y yo creo que como narrativa sí ese es el mejor. Nada más, paréntesis, Tales from the Borderlands. La semana pasada nos decían que por qué lo odiaba tanto. El problema es que Gearbox, paréntesis pequeño, le dio mucha facilidad para cambiar su mundo que ya más o menos tenían armado a Telltale. en Borderlands Episodio 5, bueno, en Tales Episodio 5, que es el último, te das cuenta de que intentan recuperar esa, ese, pues, el timón de la historia, recorriendo otra vez a Anthony Birch, que es el creador de Borderlands 2, que es el escritor, y volviendo a emparejar todo. Porque a donde iban, iban una derive que no iba a quedar con el siguiente Borderlands. Que pues iban a ir a totalmente juegos de este estilo de novelas gráficas. Bueno, interactivas. Entonces es por eso que yo no lo recomiendo. Lo tienen que jugar, lamentablemente, es canon. Pero hasta ahí. ¡Ay, ay, ay! ¿Mande? No, gracias, no me interesa. mejor... dirección de arte. Tenemos Batman Arkham Knight, Bloodborne, Metal Gear Solid 5, Ori and the Blind Forest y de nuevo The Witcher 3 Wild Hunt. Aquí hay que mencionar algo, está bien loco que The Witcher, siendo un juego hasta cierto punto doble A, porque sí costó mucho y todo, pero ni de chiste es lo que cuesta en un Call of Duty o los demás juegos, y que raya el estudio siendo independiente, esté nominado en tantas cosas. Bueno, es un buen juego. Pues yo creo que desde que se anunció, ¿no? Todos ya sabían que iba a ser. O sea, ya estaba cantado de que iba a ser un buen juego. Iba a ser tal vez incluso ganador del juego del año. Y es extraño. Es extraño porque nadie conocía el 2 y mucho menos el 1. Se llama Hype. Y creo que lo aplicó muy bien. Pero es que yo también. Es que lo raro, el Hype nació de la nada. Uh-huh. Pero es que creo que vendieron muy bien su producto en E3 y todo esto, ¿no? Los videos que pasaban, las imágenes que soltaban, el vender, creo que aplicaron muy bien el venderte la idea de que vas a jugar un juego super chingón y no sé, creo que la mercadotecnia jugó un papel muy importante y eso generó que ese hype aumentara bien cabrón. Porque fuera de que la gente decía, ah, es que viene Metal Gear y es la épica conclusión. Todavía recuerdo, como decían, el de Batman, ¿no? The Epic Conclusion. Digo, creo que mucha más gente esperaba The Witcher, aún así, sin que lo conociera. Y yo te soy sincero, yo me hubiese comprado un Xbox One por The Witcher. Digo, está en PlayStation 4, es cierto. Me armaría una PC por jugar The Witcher. Sé que es un juego que, puta, voy a tardar, no sé, que tal vez un año en terminarlo, porque no, hace mucho que un juego en RPG no me atrapa tanto como para perder la vida y los alimentos jugando, pero reconozco que es un buen juego, o sea, de verdad, y me llama muchísimo más la atención que Metal Gear Solid, por ejemplo. Entonces, creo que manejaron muy bien la mercadotecnia, manejaron muy bien la manera de venderte el juego, cosa que Metal Gear solo lo hizo porque era por Kojima. Todo el chisme que se hizo alrededor. Porque era Kojima, porque era el último juego de Kojima, por los pedos de Kojima y Konami, bla, bla, bla. O sea, todo era Kojima, Kojima, Kojima. O sea, ya no te importaba si era un Metal Gear. Pero tampoco es un mal juego. Fuera un Metal Gear. No, pero es que el hype de ese juego no fue un... Es que es un buen juego. Es que es el último de Kojima. O sea, desde que empezó lo de P.T., la cancelación de P.T. y todo ese problema. O sea, ya no era... Es que es un juego, no, es que es un juego de Kojima, o sea, creo que ahí es donde cambiaba la perspectiva, ¿no? En cambio, The Witcher siempre ha sido un proyecto de CD Projekt, o sea, siempre ha sido de The Witcher, el renombre, o sea, es un juego bueno, esto, lo otro. O sea, era más como que es calidad con mercadotecnia, que fue prácticamente Metal Gear Solid, que fue mercadotecnia mal vendida, porque... no sé, siento que no cumplió con las expectativas que tenían muchos usuarios, muchos fans de la serie incluso. No, aparte The Witcher creo que se ganó a la gente de una forma muy peculiar, ¿no? Simplemente diciendo, no, todos nuestros DLC serán gratuitos, o sea, comparación de toda la porquería que se está haciendo alrededor de cómo sacarle, cómo sangrar al usuario con los DLCs, no, ellos dijeron, todos van a ser gratuitos, no, y con, mira, eso, CD, o sea, Projekt... con eso compras a quien quieras. Sí, claro, pero CD Projekt se ganó a todos demostrando que no eran Activision, que no eran EA, que no eran el estudio grande que ya se la cree, que se la sabe todas. Ellos, y eso me encanta, si ustedes tienen la edición especial de Wild Hunt, al final del libro de arte viene una parte bien padre, en la que literal dice, somos CD Projekt Red, somos los rebeldes de la industria. Porque en efecto, sí, ya eran un estudio más o menos grande, pero eso no dejó que siguieran contestando todos los tweets que les llegaban, que siguieran apoyando en Facebook, que se mantuvieran en un contacto que solo lo tendría un indie. Ahí se empezó a ganar a la gente. Y cuando lanzó el E3, yo me acuerdo el trailer. Oh, yo recuerdo que en ese E3 estábamos. Fue el único E3 que de hecho en Reset pudimos mantener en vivo, porque después el internet ya no nos dio para tanto. Yo creo que dije, wow, me acaban de romper la cabeza. Y los que estaban conmigo, que si no recuerdo, eran Arjual y eran Icaros, nunca habían oído de The Witcher. Y sí se quedaron de, quiero comprarlo. E incluso, si ustedes pueden ver, creo que es el primer primero o segundo trailer, no recuerdo bien, hay Darryl que me corrija. El logo que Darryl hizo, ahí está nuestro sello de calidad. El de Reset, sí es cierto. Que, de hecho, yo fui porque los demás decían, pero es que The Witcher, ¿qué es? Y Choco, no, pues ya envíalo, nos hacen caso. Y yo fue, no, en serio, denle ese sello de calidad. The Witcher es calidad siempre. Y ahí pero mira, sale. Yo creo que aquí, ya regresando a lo que se le va a dar, o sea, a la parte de mejor dirección de arte, creo que ahí The Witcher no está tan espectacular. O sea, sí se ve muy bien, o sea, sí la historia es muy buena, la jugabilidad. Para mejores. Todo, pero yo creo que la parte de mejor dirección de arte creo que no es lo mejor, ¿no? Y de ahí me anexo yo, ya me meto a cerrarle directamente. Creo que aquí sí va mi fuerte en toda esta competencia que es Bloodborne. A mí me parece un juego que de entrada te remonta a lo más difícil que puedes encontrar en muchos videojuegos, pero no solamente eso, o sea, no se cierra a decir, somos buenos porque somos difíciles, no, porque su jugabilidad es más dinámica que un Dark Souls, ¿no? Que es un experimento, que era un experimento para ver cómo modificar Dark Souls y que salió de una manera que ni siquiera ellos esperaban. El arte está bastante bien estructurado, cada enemigo está tan bien definido que sí te impacta. El ambiente que te genera cuando tú estás caminando solo por el bosque es de en qué momento me va a salir un enemigo aquí a la vuelta de un árbol o voy a poder seguir caminando, o sea, sí te envuelve, sí tiene, sí genera esa sensación, ¿no? Entonces yo creo que por eso yo sí le daría aquí el voto de confianza a Bloodborne. Sí, porque de hecho sí iba a decir, porque por ejemplo, si te pones a ya comparando lo que dice Cristian, si yo dijera, por ejemplo, Metal Gear tiene una buena calidad de arte, unas buenas visuales, lo que quieras, es cierto, la tiene, pero pues por ejemplo, como criticaban a Destiny, tienes mundos tan grandes que se sienten cabronamente vacíos. O sea, al menos, por ejemplo, dices en The Witcher, creo que en Dragon Age, estás caminando, sí es cierto, por un mundo desolado, pero güey, hasta una hormiga que salga, ves que tiene un poco de vida el mundo. Entonces creo que ese es el problema de Metal Gear. Puede tener gráficas muy buenas, visuales muy buenas, dirección de arte muy buena, pero sigue siendo ese problema de que tiene algo. El problema no es crear un mundo, el problema es llenar ese mundo que has creado. Exactamente, porque Metal Gear Solid 5 tiene un mundo cabronamente grande, pero basta con que lo explores, no sé, 15 minutos para que te des cuenta que son las mismas pinches aldeas en todos lados, nada más le cambiaron la casa o le rompieron la puerta y ya, o le hicieron un poquito más grande y ya. Eso no tiene nada más de eso. Y creo que Bloodborne tiene todo lo contrario. Digo, no lo he jugado igual, no he tenido la oportunidad de ver más allá de videos, pero sí sé que es un muy buen juego y que creo que también rompió esquemas porque atrapó a gente que ni siquiera tenía la idea de que iba a jugar. Gente que actualmente por Bloodborne quiere jugar los Souls y quiere jugar Dark Souls 3. Yo me incluyo en eso. Y no solo por la jugabilidad, sino creo que por el nivel de dificultad que tenía este juego. El nivel de reto, de güey, no puedes solo, tienes que decirle a alguien que te ayude. O sea, literal, no sé. Creo que sí ofrecía mucho reto, muy buena jugabilidad. Y su dirección de arte, puta, pues viene proveniente de un Dark Souls y creo que no hay más que decir. ¿no? No, ya, o sea, ambientado de todo el ambiente, bueno, ambientado por Lovecraft, o sea, todo inspirado por Lovecraft. Sí, sí. Y o sea, simplemente ves a estos enemigos, este cerebro con ojos y tentáculos, y dices, o sea, está retorcido, pero se ve increíble. Es más, creo que este juego es para que lo juegues así, puta, como fueras a jugar un survival, ¿no? Apagas las luces, pones tu tele, tu headset y te echas y entrale. Sí, está planeado. Sí, porque yo, bueno, las veces que lo jugué, ya sea en EGS o en E3, digo, no es lo mismo que lo juegues con cabrones, como 50 cabrones a tu lado, bocinas a todo volumen que no escuchas ni madres y solo estás caminando como pendejo por ahí. Ah, perdón, no íbamos a insultar, ¿verdad? Sí. Tranquilo, no te enojes, Inge. Pero creo que sí es más para disfrutarle. Y de hecho, un colega me decía, coño, cómpratelo para que juguemos la versión de modo cooperativo. Es muy bueno. No contaba las veces que veía en Twitter que gente se quejaba de lo cabrón que estaba Bloodborne. 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque no habían podido pasar con el maldito jefe. Entonces, tiene muchos méritos Bloodborne, por sí solos, no solo por venir de una inspiración de Dark Souls o proveniente de los desarrollos de Dark Souls, pero hizo méritos por sí solo y creo que es una muy buena nueva IP que no sé si merezca secuela, pero es un buen juego, muy buen juego. Y no sé, no está en juegos del año, ¿verdad? Es más, sí, está. creo que puede dar la sorpresa para juego del año. Eso me atrevo a decir que puede dar las otras. Ándale. Ay, yo la verdad voy a estar totalmente de acuerdo con ustedes, porque si bien Ori and the Blind Forest me parece muy buena su dirección de arte, no me acaba de convencer. La verdad, Ori es un gran juego, pero a lo que le están poniendo aquí no llega más. Bloodborne, por su parte, me parece muy buena. Saben definir en qué parte ser oscuros, en qué parte ser brillantes, los claroscuros que maneja, ahora sí viéndole totalmente como artista, están muy bien aplicados, y sinceramente las animaciones, los modelajes 3D que ocupan, que es todo en lo que incluye el dirección de arte, lo supieron llevar extremadamente bien. Yo creo que eso es algo que atrapó a mucha gente desde el principio, porque al final es como... El símil sería, claro, cuando tú ves una chava, nuestro sin nombre, si tienes mujer, cuando ves un hombre, lo primero que ves es el físico. Bloodborne atrapa a la gente desde su visual. Ya de ahí, pues ves y lo secciona de, ahí está muy difícil, me voy o le sigo. Y la historia, pues ahí está medio oculta, porque así son esos juegos. Así que, pues, mejor dirección de arte anónimo, así totalmente... Bloodborne. Anime, no anónima. Y por eso no debo de estar hablando con otra gente mientras hago el programa. Por eso no debes drogarte mientras haces el programa, ¿sí? Vengo totalmente limpio. Ese es Crush, por eso no lo dejamos pasar. Está ahí, aquí afuera tocando, que lo dejen pasar. Best Score Soundtrack o Mejor Banda Sonora. Para no hacerle tanto a la madre. Fallout 4, Halo 5 Guardians o Guardians, Metal Gear Solid 5, otra vez. En serio, Metal Gear Solid 5 no merece nada, no sé por qué la paren. Ori and the Blind Forest y The Witcher 3 Wild Hunt. Aquí yo abro la conversación. The Witcher 3, amo el soundtrack. CD Projekt Red sabe el trabajo que hizo a tal punto de que te lo regalan con la copia que compres. Tiene tintes del Señor de los Anillos, tintes incluso de las Crónicas de Narnia, épicas, metal para elfos incluso ahí incluido. Tiene de todo de la Edad Media, espectacular. Y créanme, si van a viajar por carreteras que de momento lleguen y que sean puros bosques, este soundtrack es el indicado. Ay, güey, ya está con recomendación salió, ¿te das cuenta? O sea, no nada más de, no, este es el bueno, no, hasta con la recomendación de si van por un páramo así lleno de bosques, así, se lo avientan así bien locochón. Pues a ver, Cristian, ¿tú qué tienes ahí de los que hablé hace rato? Pues mira, yo soy más industrial en este aspecto, eso de los bosques y manejar no es tanto lo mío. Entonces, yo creo que para mí el que más me ha gustado hasta ahora, y eso que no le he dedicado mucho tiempo a Fallout, pero creo que Fallout 4, con esa música que queda perfecto, ese ambiente post-apocalíptico, me divierte mucho. O sea, me divierte mucho ver que se manejan esos sonidos cuando de repente estás en algo completamente hostil. O sea, esa música de los años 20, tan divertida y tan clara y tan llamativa, y que de repente estés viendo algo que, o sea, la vida pudriéndose enfrente, creo que es algo que me gusta mucho de este aspecto. Me gusta cómo lo maneja, por ejemplo, en sus películas, Quentin Tarantino en este aspecto, Woody Allen también lo llega a hacer, y creo que Fallout 4 lo intenta, por lo menos, no lo iguala, lo intenta, y creo que lo hace bien. Entonces yo creo que por soundtrack sí me inclinaría hacia Fallout 4. Ay, ¿y tú, Darryl? Pues ahora sí discrepamos, pero yo creo que me voy por Metal Gear Solid, porque creo que cumplió con la función de... Porque te gusta la música para dormir. No, porque creo que, bueno, incluso las rolas que ponían en los trailers y todo esto, creo que cumplía bastante bien con su objetivo, darte a entender que era un juego que iba a marcar el fin de una era, no solamente para Kojima, sino creo que incluso para Konami, para la serie en sí. Entonces creo que es muy emotiva, y sí, da hueva andar andando ahí en el desierto con algunas rolas. No voy a decir que toda es completamente buena, pero creo que una, dos, hasta tres piezas de ese soundtrack es muy muy bueno. Digo, me gusta mucho y creo que cumplió con su función, ¿no? No he tenido la oportunidad de escuchar la de Fallout más que el último video, creo que de lanzamiento, pero no me he sentado a escucharla completa, entonces no podría decir si es bastante guapa, ¿no? El soundtrack de Fallout, tanto score creado como score tomado de otras, es muy al estilo de 50, sí son 50, ¿no, Cristian? Según yo son desde bueno, desde los 30, de los años 20 hasta los años, ajá, 50. Sí, porque Fallout, al igual que BioShock, siempre ha tenido esa distopía al onda steampunk. Entonces, sí es como de onda I don't want to see I don't want to set the world on fire y cosas por ese estilo, Sinatra y cosas así, con destrucción, bombas nucleares y demás cosas. Pues ahí tienen, no nos pudimos decidir y no tenemos ahí al cuarto invitado al que Cristian invitó. Válgame la rebusnancia. Se lo perdió. Ese iba a ser el que iba a ser. Pues ahí está. Según nosotros, Fallout 4, Metal Gear, ya la perdida, denle algo, la dignidad. Y The Witcher 3 Wild Hunt son los que, pues hay divididos. Performance es sencillo, aquí no vamos a discutirlos rápido, y es el actor que le da voz. Tenemos a Ashley Burch, esta genial mujer haciendo a Chloe Price en Life is Strange, a Camilla Luddington como Lara Croft, que pues hay que decirlo, no nada más es voz, es totalmente actuación e incluso pues cuerpo, porque la chava es básicamente la nueva Lara Croft. Don Click como Geralt en The Witcher 3 Wild Hunt. Aquí debieron de haber puesto al dude que hace la voz polaca, porque también está cabrón. Mark Mr. Motherfucker Hamill como The Joker, lo único bueno de Batman Arkham Knight. Y Viva Seifert para Her Story. Cristian, la tienes difícil, pero ¿a quién eliges? Hijo, por Dios, que se lo den a Mark Hamill. O sea, no, para que se despida. Híjole, yo sé que yo les dije, yo soy fan de todo lo que tiene que ver con Tomb Raider. Creo que esta nueva Lara Croft me encanta, realmente me gustó mucho el juego, me fascina tanto el pasado como este nuevo que acaba de salir este año. Pero, híjole, me encantaría ver que hasta ahí se metiera Mark Hamill. O sea, que hasta la parte de esta de los videojuegos ahí saliera, híjole. Ojalá, de verdad, espero que... Y como dices, es lo único, lo único que le van a dar a Batman Arkham Knight, lo único. Sí, la verdad, no tiene otra cosa. Darryl, ¿tú qué onda? Yo me voy por lo machista y me voy por Camila Luddington, porque no mames. Vaya, es todo lo que tengo que decir. Ok. No voy a decir el nada más. El argumento más coherente que he escuchado toda esta noche. Sí, no, es que realmente no tengo más que decir. Está, o sea, bien, está bien. Es Camila, o sea, lo siento. No estoy nada más. Ya, fin. Yo la verdad le daría mi voto a Alfie Birch, soy muy fan, quien la conocen, síguela en Twitter, genial esta chava, es Tiny Tear en Borderlands 2, pero al igual que Christian, me voy a ir por Mark Hamill, porque pues Mark Hamill junto con el Batman de Bruce Timm es mucho de mi infancia, porque si yo conocí a Batman ahí, no, a Mark Hamill ahí, no lo conocí con Star Wars, ni me gusta Star Wars, ya lo saben, y estaría genial ver al señor Hamill en esto, en este evento, yendo por su premio. Estaría épico ver eso, la verdad. Vámonos a un corte musical y ahorita vamos a regresar, porque ya estamos en la recta final, ya vamos a ver quién es el juego del año y la compañía del año. Agradezcan que aquí no hacemos cortes comerciales cada 5 minutos, ni bueno, chistes idiotas sí, pero tampoco son tan malos. Vamos a escuchar nada más y nada menos que a los cuates de Sinaloa con Negro y Azul, mejor conocido como La Balada de Heisenberg. Esto es el Lounge Geek número 32 y estamos cumpliendo un año, lo cual es cool, es chido. Y lo cerramos con Negro y Azul. En un momento regresamos. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal, ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Sí, hemos regresado. Creyeron que iba a meter mi muletilla de siempre, ¿verdad? Pues no, ahí está. Best Performance, ya lo cubrimos. Ya cubrimos esos juegos con dirección artística buenísima y más cosas ahí. Pero vamos a hacer algo, una ronda rápida. ¿Qué les parece si lo vamos a hacer? Porque Best Shooter, Best Shooter tenemos Call of Duty Black Ops 3, Destiny, The Taken King, Halo 5, Guardians, Splatoon y Star Wars Battlefront. Mejor conocido como otro nuevo Call of Duty, la expansión de Destiny que Darryl no deja de jugar. Halo 5, volvámonos loco con la historia y vendamos publicidad falsa. Splatoon, Nintendo conoce Counter-Strike y Star Wars Battlefront. EA quiere sacarte todo tu dinero, amante de Star Wars. Ya estás acostumbrado. Darryl, yo creo que tú vas por Destiny. Digamos que tendría opiniones divididas. Si hoy te pudiera decir que he jugado Splatoon más de una hora. Pero la realidad es que lo compré, lo jugué 20 minutos y no lo he vuelto a jugar. Entonces ni siquiera he acabado la historia, ni sé si realmente tiene un modo historia. Pero pues sí, como decíamos hace rato, creo que no me hemos empezado a grabar. Puede haber mil juegos por ahí, pero Destiny es el único que sigo jugando. Y no tanto porque sea el mejor shooter o porque X o Y razón tenga la peor historia, no sé. Sino porque con los 3, 4, 5 cuates que juego, es lo único que jugamos. O sea, por entrar a echarte unas retas de multijugador una media hora, es suficiente, ¿no? O sea, es el único juego que hasta el día de hoy sigo jugando. Todos los días, bueno, no todos los días, pero sí, digamos, dos o tres veces a la semana. Es el que creo que más tiempo le he dedicado en los últimos, bueno, en el último año. Puede no ser el mejor shooter, pero creo que tiene una muy buena experiencia de juego. Digo, marca la diferencia con Call of Duty, que Call of Duty es lo mismo que vemos cada año. Le pueden poner Black Ops 8, Black Ops, lo que quieras, pero sigue siendo el mismo Call of Duty. No digas eso, se enojan. Pero sigue siendo el mismo Call of Duty. Halo sigue siendo Halo. Warzone, tengo entendido que no funciona si no tienes una buena conexión. Y pues sigue siendo Halo. O sea, ¿qué ha cambiado de un Halo? Yo jugué un, bueno, obviamente no lo comparas, ¿no? Pero jugué Halo 2 con mi sobrino en 360 y era increíble la manera de jugar de esos años, ¿no? O sea, no sé cómo la gente se pudo traumar tanto con Halo. Y creo que acá hubiese... Era chido, oye, Halo era chido. Después del 3 se murió, pero era chido. Por eso te digo, o sea, creo que aquí yo hubiese metido Gears of War Ultimate. Porque creo que incluso podría tener más peso que Halo 5. Ah, vale. Sí. Pero sí me voy entre... Yo sí me voy entre Destiny y Splatoon. Cualquiera de esos dos creo que es muy bueno. Pero hay una mención que quiero hacer. Y como decía Polygon, ¿no? Star Wars Battlefront es un juego que es un FPS que quiere gustarle a todo. Porque, por ejemplo, tengo un amigo que juega mucho Fallout, The Witcher, Disgaea, Caballeros del Zodiaco. Es como que un poco variado, ¿no? Pero no le gustan los FPS. Porque no le gusta que no sea en tercera persona. Entonces le digo, güey, Star Wars sí permite hacer tercera persona y primera persona. Battlefront es Canadá, quiere ser incluyente hasta donde no. Entonces creo que esa mención de que sea como un juego para cualquier gusto, puede, no creo que sea catalogado como un mejor shooter, pero sí es una mención importante desde mi punto de vista. Ahí está. Entonces tiene The Taken King, de acuerdo con Darryl. Ay, ay, ay. Tú, Cristian, estoy casi seguro que vas a elegir Rat of Duty Black Ops 2. Policías Negros 3. Policías Negros 3. Ay, maldito racismo. Mira, yo creo que el único problema de Destiny por el cual no me inclino sobre él es que es un DLC. O sea, esta expansión no me termina de convencer como para que sea, ay, es otro juego y vamos a dominarlo otra vez porque es otro juego. No, o sea, es una expansión y punto. Ese es el único problema que le veo desde ese lado a Destiny. Acepto que es un juego adictivo, pero yo que no soy fan de los shooters, definitivamente ningún, o sea, ni Splatoon, ningún shooter me gusta. El único de todos estos los he jugado todos, creo que menos Splatoon, que es el que no he probado, pero de todos estos, el único que me ha divertido, lo poco que lo he jugado, es Star Wars Battlefront, y creo que de ahí no me van a sacar absolutamente nada. Pues no, ni lo queremos sacar, ahí está bien, como ya escucharon, pues, Battlefront. Yo tengo un problema con Battlefront y es que es un juego incompleto. Eso es todo, es un juego incompleto, es el problema. Si lo hubieran vendido bien, si hubieran tardado un poquito más, bah, te lo compro. El problema es que es un juego incompleto que quiere sangrar la cartera del fanático de Star Wars. Ya están acostumbrados, George Lucas lo hizo desde hace años. Yo voy a ir por Splatoon. Sí, el mundo aquí se acaba. Elegí un juego de Nintendo, señores. Splatoon, porque Halo 5 Guardians es detestable en su historia. No tengo idea de quién le escriba. Pero por favor, 343 Industries. Ya. Ya, en serio. ¿Quieren hacer un Metroid? Háganlo. Vayan y pidan la licencia. No sé. Ya dejen a Halo morir. Esa manía de estar pateando al caballo muerto, no lo entiendo. El shooter tiene buena historia, ¿eh? Ninguno de los que están aquí, por lo menos, ninguno. No, ni siquiera tienen. De hecho, el único que tiene historia que más o menos cuenta es Halo. Porque Destiny, ya lo dijimos, historia no tiene. Son unas cartitas que te cuentan medio lore. Call of Duty, Darryl se burla de que la de 360 y Play 3 no tiene, pero incluso Treyarch lo dijo. Es que no importa, lo que estamos vendiendo es el multijugador. Hasta ellos lo saben y no mienten. Y yo creo que la verdad está bien roto. La campaña y la narrativa están bien rotas. Entonces... Sí, claro. Y Splatoon, si bien es Nintendo conociendo los juegos de bases, como Counter, como viene siendo Evolve y los demás, mantiene algo bien chido, y es que es tu primer juego de este estilo. Si nunca has jugado, aquí te lo ponen muy fácil, te empiezas a conocer las mecánicas. El jugar un shooter familiar hasta cierto punto es bien padre. Y toda la mecánica que manejan con Splatoon, desde la beta hasta el cómo dan los DLCs actualmente, es buenísimo a mi punto de vista. Ojalá Nintendo se arriesgara más como con este juego. No que, ay, sí, vamos a arriesgarnos con uno, pero ahí van 20 Marios. No. Splatoon es una buena carta de presentación para un nuevo Nintendo. Y esperemos que sigan así. Y ese es para mí mi pick como shooter. Creo que el único problema que le pondría a Splatoon es Nintendo. Porque no tiene su conectividad con chat de voz. Entonces, ese tal vez sería el único pero para Splatoon. Digo, ¿sabes? Termina. Sí, es que ellos lo hicieron con el simple hecho de que si no hacían eso, nos iban a salir con el niño ratismo, que es ahí los chavitos insultándose entre todos. Uh-huh. Ellos lo quisieron hacer friendly para que fuera tu primer juego de ese estilo, y está bien. Sí, rompe mucho porque al ser un juego de estilo necesitas un chat, pero para eso está Skype, para eso tienes teléfono. Aparte, sí, que es lo que iba a decir. Es un juego que busca que tú y tus amigos jueguen, no que juegues con el de la cuadra que tiene Pitolicioso 43. No sé. No va a eso enfocado. Vámonos a otra, y es Games for Change, o juegos para un cambio. Aquí están juegos que rompen mucho el cómo se venden los juegos, el cómo cambian la perspectiva de la historia, el cómo contar todo. Tenemos Cybele, de Nina Freeman. Hay que decirlo, casi todos, el 90% son indies. Cybele, de Nina Freeman. Her Story, de Sam Barlow. Sunset, de Tale of Tales. Undertale, de Toby Fox. Y Life is Strange, el único juego, en teoría AA, de Don Don Entertainment, publicado por Square Enix. Yo aquí, rápido y tajante, Her Story es el que se gana mi punto de vista, porque es un point and click muy distinto, que incluso no te da las reglas. El juego tiene una curva de aprendizaje difícil si no sabes inglés. Inglés ya muy necesario para este juego, en el cual somos un investigador de algo así como cold cases, y nos encontramos en una computadora de la jefatura, pues estas grabaciones de esta mujer, la cual nos está contando sobre un asesinato o un rapto o algo así. Y mientras vamos avanzando y escuchando sus audios, vamos a ir teniendo que descubrir más videos e incluso audio solamente de esta persona, hasta descubrir la verdad y desenmarañar todo. Darryl, ¿jugaste alguno de estos? No, pero ya me vendiste la idea de Her Story. Aunque digo, y lo mismo que hace rato, creo que Life is Strange propone nuevas cosas. Entonces podría irme por cualquiera de esos dos. Tendría que investigar un poco más de Her Story, pero por ahorita creo que me quedo con Life is Strange. Ándale. ¿Y tú, Cristian? Se murió Cristian. Sí. Estoy seguro que Cristian. No, aquí sigo. Pero aquí lo que iba a comentar es de que aquí yo tengo una duda. O sea, aquí no sé si esta categoría se está dedicando a la innovación en cuanto al modo de juego, o en cuanto a la narrativa, o en cuanto a que como que es muy ambiguo decir, Games for Change Award, ¿no? O sea, que es muy genérico decirlo así. En ese aspecto, pues cualquier diferencia puede hacerla, o sea, cualquier cosa extraña que te presente puede marcar hacia dónde se va a inclinar esto, ¿no? En general, por lo que acabo de ver, Her Story podría ser, ¿no? Porque pues, se juega totalmente diferente a todo lo que conocemos. Ves un montón de videos, relaciones, palabras, es que, y todas las juntas. Cristian, es que, bueno, Games for Change, o esta categoría, yo creo que es un llamado de atención al que todos los juegos son lo mismo. Porque si Bell cambia un poquito las narrativas también. Life is Strange es, vamos a modificar el point and click. Sunset y Undertale van más a las plataformas. Entonces, pues están cambiando lo básico, pero es un cambio al final, porque por ejemplo al shooter no te puedes arriesgar ese nivel de vamos a cambiarlo todo, porque la gente no te lo va a comprar. Pues sí, pero también hay que tener en cuenta que ya tienes unos arquetipos que no te puedes que no puedes evadir. O sea, ya esos deben de estar en todas las narraciones, en todos los juegos, en todas las películas, en todas las series. Son esos 7 arquetipos, ya no te sales. El chiste es cómo lo cuentes. Yo no tengo nada en contra de los shooters, pero pues si nada más va a ser para entrar a divertirte y jugar, pues está padre también, ¿no? Pero en este aspecto, como que esta categoría, digo, si es así, pues obviamente Her Story se rompe con todos los paradigmas y esquemas y todo. Pero, o sea, en particular esta, como otras categorías que están, como la de mejor jugador y no sé qué tanta payasada, pues eso, esto me parece innecesario. Pero bueno, si hay que dárselo. Eso es el llamada de petate para vamos a que los babosos vengan y te hagan sus payasaditas. Oye, pero en todo caso, si estamos hablando de un juego que cambió las maneras de jugarla, de todo lo que conocíamos actualmente, ¿cómo se llamaba este? Hatred. ¿Por qué no está Hatred en esa nominación? Porque Hotline Miami salió 3 años antes. Hatred lo único que hizo fue, CD Projekt Red es polaco, están haciendo juegos chidos, nosotros también somos polacos, pero no les podemos ganar en publicidad, vamos a hacer un juego que el mame explote y nos den publicidad gratis. Yo aparte, pude. Tampoco rompe con el paradigma. O sea, no romperá. Está mal el juego. Las gráficas están de PlayStation 2. Es la mecánica de Hotline Miami. Yo pude hablar con los desarrolladores y salí con una cara de pues pero estos mira, quieren varo fácil. Hotline Miami está bien hecho, esa es la pequeña diferencia. Sí, exacto. Pequeña gran diferencia, o sea, está bien hecho este. Entonces al final de cuentas, lo vamos a hacer como una crítica hacia la censura. Ay, sí, esa babosada. ¿Eh? O sea, en ese aspecto por eso no está Hatred, porque no rompe ningún paradigma, o sea, simplemente es una queja barata así como de pon tu banderita de Francia en el Facebook y ya por eso eres incluyente e influyente. Sí, ¿no? Ya por eso ayudas, entonces Hatred va por ese lado, pero al lado contrario, ¿no? Así de vamos a hacer que un protagonista mate gente inocente y eso nos va a hacer diferentes y vamos a luchar contra la opresión. Entonces no rompe con nada. Entonces yo sigo con la postura esta categoría me viene valiendo uno y la mitad del otro porque no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, Her Story para sentirme incluido en su grupo. Ay, cuando Christian haga juegos, pues lo veremos aquí. Algún día. Best Action Game. Tenemos un juego de acción aventura. Están horribles las categorías. Assassin's Creed Syndicate, La Basofia, Batman Arkham Knight, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Wow, ¿que no era un juego de espionaje? Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb. Exacto, Rise of the Tomb Raider. Yo me voy por Rise of the Tomb Raider. Lo he jugado 2 horas y me encantó. Christian. No, hombre, está igual de concreto que Darryl hace rato, igualito. No, pues yo igual, yo todo voy a intentarme inclinar en todo donde salga Rise of the Tomb Raider. Es que están los de siempre, aquí es donde ya empezamos a ver que la industria es estancadísima. No, otro Assassin's Creed, un juego Batman Kind, Metal Gear, ok, sale cada 5 años. Y un indie, así fue el año pasado igual. Mira, Rise of the Tomb Raider tiene un punto extra. Realmente es un juego de aventura, ¿no? O sea, realmente estás yendo hacia una aventura, ¿no? De hecho, sí. Creo que es el único que cabría en esta categoría. Sí. Ah, pero de acuerdo a nuestros representantes en E3, no es de aventura. ¿Y cómo podemos decir que le ganan a Naughty Dog cuando tienes 18 años y no has jugado ninguno? No seas pendejo. Mira, yo te lo pongo fácil. Perdón, ¿ya terminaste de hablar, Cristian? Sí, ese era mi punto, que era el yo te lo pongo fácil. Yo jugué Tomb Raider en Xbox 360 hace año y medio cuando salió. Ajá. Bueno, lo jugué porque a mi sobrino le regalaron un 360 y venía dentro de su paquete de regalos, ¿no? Entonces lo jugué, me latió bastante. Cuando supe que iba a salir la Definitive Edition para PlayStation 4, la compré. No te voy a mentir, ni siquiera la abrí. Pero sabía que la tenía porque sabía que lo quería jugar. Y no te voy a decir que no, pero hasta ahorita no lo juego. Sin embargo, es un juego que puta me llama la atención bien cabrón. Y me gustaría tener, decir, un día, un fin de semana. Hoy sí lo voy a jugar y lo voy a acabar en este fin de semana. Porque exactamente creo que es un género que cabe, es un juego que cabe muy bien en el género de acción. De aventura, de descubre, puta, vete a buscar todas las pendejadas que ocultas, lánzate unas flechas, no sé. Creo que es un juego que sí es muy bueno, a pesar de que no vendió lo que esperaban, no tiene las críticas que esperaban, y todo eso. Y incluso creo que muchos se sorprendieron cuando supieron que iba a haber una secuela. Y creo que en lo personal la peor decisión fue decir va a ser exclusivo de una consola que ni siquiera ha vendido, que ni siquiera tiene éxito, y no sé. Esas vamos hubiera salido para PC. Ajá, bueno, no sé, siento que decir va a ser exclusiva de Xbox One por un año fue una mala decisión, desde mi punto de vista, ¿no? Pero Rise of the Tomb Raider, puta, cabrón, cuando lo vi en E3, casi fue un orgasmo esa madre. Sí, y mira, a pesar de que no fue una mala decisión decir para Xbox One, pero fue una buenísima decisión también va para Xbox 360. Sí, definitivamente, eso sí. Pero aún así te digo, o sea, yo creo que, y no sé si lo había dicho antes, tengo la fortuna de haber dicho, por ejemplo, yo puedo decir, más este juego lo quiero jugar, y puedo haber no visto un video del juego, no saber ni de qué trata, ni una pinche imagen, pero por ejemplo, si vi la portada y me llamó la atención. Hasta ahorita ha funcionado de que lo compro y ha sido uno de los mejores juegos que he jugado o ha sido un muy buen juego. Entonces creo que Tomb Raider, la nueva era que está empezando con Tomb Raider, es muy buena, merece mucho la pena y no dudo que Rise of the Tomb Raider sea un juego que vale mucho la pena. Y creo que sería el mejor juego de acción de este año. Pues ahí está. Porque es el único que hay. O sea, de los que están nominados, es el único que realmente es acción aventura. Porque Metal Gear Solid es acción aventura con sigilo. A secas. Pero, o sea, realmente es acción si tú decides echarte a todos los cabrones que están ahí. Que dudo que pueda salir vivo, pero pues, o sea, realmente no tiene. Que es lo mismo con Assassin's Creed, ¿no? O sea, si te decides echar tú solo a la pandilla, pues va. Pero que salgas realmente vivo echándote a la pandilla completa, no lo creo. Entonces, aunque si nos vamos por la parte más mamona, Rise of the Tomb Raider también tiene un poco de sigilo. Sí, es que tiene todo, o sea el género, es que, o sea, este juego es que al final el género es género. Eso, enfrentar todo esto, la acción aventura es todo eso. El sí, problema es que Ori es un Metroidvania. Así, Metal Gear en este caso, que es super mujer, o sea, escalando riscos, matando patos, matando animales, o sea, todo una sola persona. Creo que ahí es donde entra esta parte de acción aventura, porque puedes combinarlo con todo, y creo que ese punto le da todo a su favor para esta categoría. Ok, Rise of Tomb Raider se lleva todo, los demás nos dan cáncer. Mejor se te no tanto, a mí sí me gusta esa serie. Bueno, mejor juego de rol. Tenemos otra vez a Bloodborne, Fallout 4, Pillars of Eternity. Perdón, no lo he jugado, no tengo idea de qué trata. Conozco al trabajo de Obsidian y sé que va a estar bueno, pero no sé, tantos juegos tampoco da la vida para tanto. Y The Witcher 3 Wild Hunt, creo que por definición ya saben cuál es mi pick. Christian, yo creo que tu Bloodborne, o vas a elegir algún otro. No, creo que debe de ser Bloodborne, porque a pesar de que yo me inclinaría hacia Juego del Año también por Bloodborne, no lo va a hacer. O sea, ahí ya estoy completamente seguro. Entonces, creo que se debe de llevar una categoría de este estilo, y si debe de ser la de mejor juego de rol, pues que se la lleve y que así sea. Ok. Yo me voy por el hype y me voy por Fallout. Ándale. Pues ahí está, tenemos Bloodborne, Fallout y The Witcher 3 Wild Hunt. Que pues cabe mencionar que son los mejores juegos de este año. Compren los tres. Los tres están en casi todas las consolas. Mejor juego de peleas. Yo creo que Mortal Kombat X, ¿no? Ya ni nos peleamos. Sí. Obviamente Guilty Gear. Obviamente. Tenemos. No, mira, Guilty Gear no es malo. O sea, yo sí lo puedo probar, es bastante divertido, pero lo que generó Mortal Kombat desde sus anuncios, o sea, desde sus anuncios bien hechos, desde la jugabilidad, desde los fatalities, o sea, todo lo que hicieron fue una realmente maravilla para lo que se constituye como juego de pelea. Creo que no tiene comparación, por lo menos con los que han salido este año, no hay quien se le ponga ni siquiera a los talones, ¿no? La verdad. Pues ahí está. Ahí sí voy a dejar a Christian hablar, porque yo no he jugado este año juegos de pelea. Tenemos mejor juego de deportes. Yo creo que pues se va para FIFA, ¿no? Que es el único que ha mantenido. Aunque yo soy fan de FIFA, creo que ahí no va a ser así. ¿Cuál le darías tú? Forza Motors 6. Yo creo que lo que lograron hacer con este Forza es impresionante. Yo lo pude ver, lo pude jugar en el interactivo ahora en Xbox Fest, y creo que la experiencia es completa. O sea, el FIFA yo lo disfruto mucho, lo juego muy seguido, lo juego con mis amigos mucho, pero creo que en este aspecto Forza es impresionante. O sea, ese hecho de que de repente tú puedas jugar normal, o sea, jugar una carrera de estilo arcade, si lo quieres llamar de alguna manera, lo puedas hacer, y después te vayas a querer armar un motor y todo ese despapalle así específico, creo que esos tipos están muy enfermitos. Esos tipos de Turntent Studios creo que están muy malitos, y creo que se lo merecen por esa calidad que le metieron al producto. Creo que se lo va a ganar. Ok, tengo que aceptar que yo me quedé en el anterior, que es Horizon 2. Es muy bueno, así que confío en Christian, mi pick va para Forza 6. Darryl. Sí, yo creo que igual me voy, porque digo, no soy fan de los juegos de deportes, pero dime qué ofrece PES y FIFA, además de mujeres y estadios nuevos. Creo que banda sonora, pero... pero que pero sea para relevante eso está Spotify, así que... No. O sea, que sea relevante para el juego, para la jugabilidad, para la presentación. No hay nada. Al rato los van a querer los... Mira, yo sí creo que hay mucha diferencia. Yo he optado en estos últimos años en comprar FIFA. Yo no juego PES, pero jugar FIFA, digo, comprar FIFA cada 2 años. No jugarlo de forma anual, porque eso creo que sí, ahí sí no ves absolutamente ningún cambio. Yo que lo compro cada 2 años, que lo juego cada 2 años, que es diferencia, sí le veo la mejora, sí en el formato de los pases, en la jugabilidad de un partido ya se siente menos robotizado, menos magnético el balón, o sea, tú das un pase y de repente le llega al otro, ¿no? Ya en este FIFA, por ejemplo, ya no pasa así. La diferencia entre un Pro Evolution Soccer 2016 y un FIFA 16 es el que el Pro Evolution es un poco más enfocado como al estilo arcade, de hecho tirar desde lejos y anotar gol, que se vean espectacularmente los jugadores, pero que tú nada más muevas un joystick y puedas usar mil y un fintas, ¿no? sin esforzarte más. El FIFA lo lleva un poco más al área de simulación. Debes de ser más exactos, las tácticas son diferentes, tienes que presionar varias veces distintos botones para generar secuencias diferentes, que un defensivo, ultradefensivo, ofensivo y así irte, ¿no? Creo que esas mejoras sí se ven mucho, pero regreso a lo mismo, o sea, creo que quien sí le echó más ganitas fueron los Gamers. Y es que además no vamos a comparar hacer un juego de fútbol con hacer un juego de carros, que creo que requiere más chamba y más pensarle a lo que vas a hacer, porque según tengo entendido Forza Motorsport, o sea, totalmente diferente a Horizon, y además es como más real, es como la competencia directa de Gran Turismo, entonces no pueden hacer cualquier porquería literalmente como fue Fórmula 1, que realmente fue una porquería el juego. Y eso que sé que no soy un fan de los carros, ni he jugado mucho. No es malo, pero... Pero, dude, o sea, realmente veías, entrabas a Fórmula 1 en 2015, ponías el carro, 1 minuto, te lo juro, 1 minuto, volteabas a ver a tu retrovisor y veías el despapalle de errores de gráficos, sí, de programación que habían, es que, cabrones. El problema es que Codemasters siempre hacen Fórmula 1 bajo encargo. Vean Dirt Rally, que es totalmente otro mundo, está muy bien hecho. Fórmula 1, la verdad. La experiencia de Fórmula 1 me da hueva y el juego nunca ha sido bueno. Oye, algo que me sorprende en esta categoría es que ya el Rocket League haya votado a Madden, ¿no? ¿Sabes? O a un UFC, ¿no? Eso me saca mucho de onda. Ese juego lo detesto y... Es que Madden tiene años que no es bueno. Por ejemplo, el que yo tengo es la del 20 aniversario, que tiene fácil 4 años. Madden tiene años siendo pan con lo mismo. No lo meten porque Madden tiene su público en Estados Unidos, México y chance Canadá. FIFA, mundial. NBA, mínimo Latinoamérica, bueno, América y Europa. Forza, todo mundo. Rocket League, pues hay que llenar espacio. Hay que complacer a la niña ratiza, ¿no? Pues sí, entonces, no. Ya. Pero sí, yo me voy por Forza. En este, sí, aunque soy muy fan de FIFA, yo creo que aquí le echaron más ganitas los demás. Pues llegamos al último antes de llegar a los grandes. Best Multiplayer Game. Tenemos Splatoon, Rocket League, y ya en serio, no manches, Halo 5 Guardians, Destiny y Call of Duty. De nuevo, Splatoon es uno de los que más pues despuntan aquí, tiene grandes, pero el mejor multijugador tiene un gran problema. Bueno, tiene dos. El primero es, como ya lo mencionó Darryl, y se ultra quejó y ranteó, no puedes hablar. Y el segundo, no puedes cambiar de clase mientras está la partida, lo cual en un juego de clases pues es medio difícil y molesto. Mi chance va para Halo 5 Guardians porque su intento de MOBA pues es divertido, nunca me ha lagueado, Rocket League sí, y más con los chillones de PlayStation que se quejaron porque nos ganan los de Steam porque tienen el control y el mouse. Ya oyeron, hasta llora y Darryl. Así que por mi parte, Halo 5 Guardians. Darryl, ¿tú cuál de estos? Creo que la mejor experiencia de multijugador, de verdad, es de Steam. Okay. Porque si sí necesitas, obviamente, tener cuartos con quienes jugar. Y sufres ahí. Pero el hecho de que tenga más de 100 horas ahí a ti y a otros 10.000 usuarios, yo creo que. Sí, no, creo que la. Creo que tiene razón, Cristian. Sí, son DLCs. Definitivamente el modo de negocio es una porquería. Pero creo que es muy buena experiencia. No solamente en multijugador, sino en un solo jugador, es muy buena experiencia. Tiene ahí sus toques de RPG muy discretos, pero creo que sí es. Sí es el mejor multijugador. Porque, insisto, Call of Duty es lo mismo que de siempre. Y pues, Splatoon creo que sería una muy buena competencia. Cristian. Call of Duty, segurito. Sí, sí. Creo que en esta vez, yo dije, mejor shooter no. Mejor shooter no. Creo que la experiencia en general del shooter de Call of Duty no me gusta. Pero creo que lo que yo he jugado hasta este momento de multiplayer de Call of Duty 3, creo que se lo lleva de lejos. Si bien Destiny está muy bien estructurado y la gente sabe cómo jugarlo, pero si tú te metes de lleno a Destiny, es cuando lo disfrutas. Si tú quieres entrarle a Destiny ya con, digamos, de forma inmediata, te cuesta mucho trabajo, por lo menos es lo que he escuchado mucha gente. Sin embargo, Call of Duty, así como lo dice, ¿no? O sea, es un juego que ya sabes cómo funciona, que ya sabes que tiene mejoras, que sí, que de repente ahora saltan más, que caminan por más paredes, que tienen estos jetpacks, que bajan igual con ese ataque súper sofisticado de Destiny, que se lo copiaron también. Entonces, pero creo que la experiencia del player en Black Ops 3 es más directa, ya saben cómo hacerlo, creo que es completamente envolvente, y creo que desde ese lado sí creo que Call of Duty se la va a llevar pues, la única. Pues ahí está. O esperaría que fuera la única. De nuevo, opiniones encontradas, y gracias al que no vino, pues no sabremos. Most Anticipated Game, ya llegamos a las cosas pesadas, señores. El juego más anticipado. Tenemos Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games, que es un Monster Hunter de Sony, perdón, pero es eso. No Man's Sky, el juego que no tiene historia, que es la hipsteriza hecha juego. Quantum Break, que es en el que controlas el tiempo, estilo Alan. Bueno, de hecho tiene mucho de Alan Wake, pues Remedy y Microsoft, pero con un actor que apareció en Smallville y que nadie recuerda. The Last Guardian, ese chiste eterno que está a punto de acabar. Para nuestra buena suerte, Gabe Newell no sabe contar a tres, así que siempre tendremos Half-Life. Y Uncharted 4, A Thief's End. Naughty Dog va a intentar rescatar su franquicia después de lo que pasó en Uncharted 3. A ver, Cristian. No se oye nada, Cristian, está lejos. Tiene. Sí, se oye muy feo, discúlpame. Te decía que Ghost Abyss está bueno, pero sí, estuvo mucha plata. No, yo creo que aquí ya está cantadísimo. O sea, creo que el único juego que se ha mantenido en la boca de todos, a pesar de que tienes razón, ya se va a acabar el chiste, pero sigue en boga, creo que es de las Guardians. Sea bueno o malo, todo lo vamos a probar. Sí, exacto. Y creo que por eso se va a llevar la experiencia de mejor juego que la gente quiere jugar. A mí me llama muchísimo más la atención Horizon. Honestamente, es el de todos estos es el que más quiero jugar. Pero creo que en este aspecto me voy a ir por lo mental. Entonces se lo va a llevar de las cartas. Va. Darryl. Yo no voy a ir por el hype. Porque creo que mucha gente se decepcionó con lo que vieron. Darryl, básicamente esta sección es hype. No, pero creo que mucha gente se decepcionó con The Last Guardian, con lo que vieron en E3. Porque espero no ser el único que pensaba que parecían gráficas de PlayStation 2. Estaba hecho con PlayStation 2. Ahí empezó. Yo me voy por Horizon. Creo que fue la más grande sorpresa. Es de EA, ¿verdad? No me quiero confundir. No, Guerrilla. De Guerrilla. Bueno, creo que fue la más grande sorpresa. Y no sé, me recordó mucho, por ejemplo, a Brave, esta película de Disney. No sé, creo que es el que más hype generó. Y creo que fue una de las más grandes sorpresas de E3. Y yo creo que sí me voy por el hype de este juego. Tengo que decir que aquí ninguno de estos me interesa. The Last Guardian, pues lo ocuparé de broma un rato y ya está ahí. Con Horizon, en serio, no me cabe en la cabeza por qué les gusta. Es un Monster Hunter, lo hemos visto ya quién sabe cuántas veces. O la prensa de la nada se le olvidó que le han puesto 9 a esa cosa. O nos dejamos influenciar por Anita Sarkeesian y su tropa de feminazis porque en Horizon la protagonista es una mujer. Ah, ya no te dije, sé. De los arquetipos. Allá todas las historias están contadas. Yo voy por Last Guardian por mera eliminación. Pues ahora sí, señor, llegamos a lo que era. Una última pregunta. ¿Te imaginan que gane No Man's Sky? La marihuanesa hacía todo su esplendor. No, la hueva, porque el juego no tiene historia. Cada que lo presentan es, te trepas a tu nave y te vas a perder en el universo. No, pero ahí sabes por qué no va a llegar, porque ya salieron muchos chistes. Muchos, o sea, ¿te das cuenta chistes que... negativos? Sí, claro. Sí, Darryl. No, ¿te das cuenta que este juego, así como lo dijiste, es un Elite Dangerous? Sí. Pues un IP, Project IP. Así, idéntico. Te subes a tu nave y lo juegas. Uh-huh. Es eso. Pero los indies y Sonic apoya indies. Sí. Ay, tenemos Game of the Year y Developer of the Year, o Desarrollador del Año y Juego del Año. Extrañamente, son los mismos. Tenemos, los vamos a decir así, de nuevo, para los que se les olvidó. Juego del Año, Bloodborne, de From Software. Mientras que en Desarrollador del Año, From Software. Fallout 4, de Bethesda, desarrollador Bethesda también. Metal Gear, Kojima Productions, aquí no es Konami, es Kojima Productions, en que entra en la categoría de Desarrollador del Año. Super Mario Maker de Nintendo y The Witcher 3 Wild Hunt de CD Projekt Red. Bueno, Christian, por lo menos los cambiaron de orden, ¿no? Sí, ya es algo. Christian, ¿tú por quién te vas en Juego del Año? En Juego del Año... Mi corazón está con Bloodborne. Honestamente, mi corazón está con Bloodborne. Yo sé que no va a ganar. Por eso, digo, de una vez lo pongo las cartas sobre la mesa. Mi corazón está con Bloodborne, pero yo sé que no va a ganar. Entonces, en este aspecto, creo que tengo que irme por Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. ¡Ándale! ¿Por qué? A ver, es al juego al que le has echado pestes todo el programa. Le he echado pestes todo el programa porque yo sé que este juego pudo haber tenido todo, pero todo se cayó exactamente por lo que dijo Darryl, por los chismes. O sea, Metal Gear sí tiene el problema de que está muy vacío en general el mundo, pero jugabilidad, todo lo que te ofrece como con guiños, la parte de soundtrack o del sonido está muy bien hecho, el Fox Engine con el que está hecho es una maravilla realmente, cada uno de los aditamentos que tienes, de los compañeros que tienes, te sirven para algo en específico, menos el Metal Gear bípedo ese raro, pero en general todo lo demás te sirve de muy bien, la parte de la Mother Base, todo está muy bien hecho. Ya, o sea, ya entendí, te vendiste por el perro. Desarrolladores, ya saben, metan un perro si quieren. No, porque no me gustó Call of Duty por el perro tampoco. Pero no, yo creo que está muy bien hecho porque la calidad y realmente se nota que lo hicieron con cariño al saber que era, entre comillas, el último, porque probablemente no sea el último de Kojima, por lo menos. Ay, pero yo creo que de ese lado... Metal Gear ya se ha convertido en un fanfic de sí mismo. Sí, entonces yo creo que como despedida y todo este hype que se generó, está por eso lo echó a perder. Creo que ese fue el lado donde nos empezó a vomitar con tanta cosa rara que ya nosotros lo asqueamos, ¿no? Pero yo creo que es un juego muy bueno. Creo que es muy entretenido la parte de que hasta te puedan oler tus enemigos, es demasiado, pero bueno, pues así lo hace Kojima, con ese nivel de exactitud lo hace, ¿no? ¿Qué le vamos a discutir? Entonces yo creo que por todo eso, quitando toda la parte de los chismes, creo que sí sería un candidato fuerte. ¿Y por desarrollador? Por desarrollador, ahí sí no me lo van a creer, pero yo creo que Nintendo es el que se lo va a llevar, porque independientemente de que... Porque se murió Iwata y pues hay que darle consolación. En parte sí, o sea, aunque lo digas de chiste, en parte sí, pero yo creo que es, o sea, ha hecho muy buenos juegos en todo el año, ha hecho, creo, los dos, o sea, si Bethesda ha hecho un juego, dos juegos, CD Projekt 1, From Software 1, Kojima Production 1 y el Fox Engine con PES 2, pero no manches, o sea, la cantidad de juegos buenos que ha hecho Nintendo en todo el año es impresionante, o sea, la cantidad de propiedades intelectuales que tiene, y buenas, y que uno los quiere jugar y generan un hype impresionante, ha sido de Nintendo, no hay otro desarrollador que lo haga igual. Entonces yo creo que por ese lado se lo debe, o sea, no es de que se lo podría llevar, se lo debe de llevar Nintendo, porque es el único que ha sido, digamos, con una gráfica ascendente y no uno, y ya de repente se va y así. Ahí está. Ay, Iwata, me dan ganas de volverte a matar, porque yo estoy seguro que obviamente mi pick es The Witcher 3 Wild Hunt y CD Projekt Red. Los rebeldes de este año, los independientes que llegaron a romper todo, romper las expectativas, romper el cómo vender un juego, el cómo bondelearte un juego, el en el juego físico darte una carta que decía gracias por creer en nosotros, gracias por gastar $60, que actualmente solo hacía Rockstar Games, y eso por la forma de parecer de los hermanos Hausen, claro. CD Projekt llegó a romper todo, y aún teniendo en América un publisher tan malo como es Warner Bros, lograron abrirse paso. Eso, a mi gusto, merece pues mención honorífica. The Witcher 3 Wild Hunt es buenísimo de principio a fin. Te dan ganas de jugarlo mil veces. Yo llevo casi 100 horas, casi como en Borderlands, y es un juego que le he dedicado pues una vida casi. Hearts of Stone, que es la expansión, es muy buena, es otra parte. Y es un juego que yo creo que tiene el mérito de poner en alto Polonia. Polonia antes de The Witcher 3 eran judíos quemados. Llegó The Witcher y ay, ahora es un güey cabrón. Sí, es mucho peso. Obama se ha declarado fan porque el primer ministro de Polonia le regaló The Witcher 2. O sea, a mi gusto, juego del año de Witcher 3 Wild Hunt. No lo digo solamente como fan, como prensa, no crean, mi reseña está muy bajada de fanboy, porque si fuera fanboy les hubiera metido hasta spoilers en esa reseña. El juego es muy bueno, y CD Projekt Red, a mi gusto, es el desarrollador del año. Lamentablemente yo sí creo que va a ganar Nintendo, por una sencilla razón: su presidente se les murió, y a la gente le encanta agarrar al afligido. No, los juegos están... Sí, pero mira, no va a ser por eso. Mira, juegos buenos, tiene Splatoon, tiene Wally World, Mario Maker no, Mario Maker es... Los emuladores nos están ganando, vamos a sacar el nuestro. Perdón, pero no es... Y aquí lo ponen como juego del año y no es eso. No me vengan con icaroseadas, por favor. Pero bueno. No, pero también han tenido Smash, también han tenido Mario Kart. O sea, imagínate esa cantidad de juegos que salieron este año. Mario Kart es del año pasado, no lo metes acá. Ah, lo siento. Pero o sea, sí ha tenido muchos juegos que han mantenido, o sea, se han mantenido. Este juego de Yoshi también, que está bien cute, o sea... Yo creo que se han mantenido en una línea bastante... Mira, o sea, independientemente si se mueran o no sus presidentes... Se han mantenido, pero... Hace rato en el programa lo decíamos... La gente no probó Splatoon porque tenían la onda de... Wii U igual a Nintendo igual a juegos para niños. Wally World es un juego para niños. Pero eso no lo hace malo. No, pero es que no se salen. El desarrollador del año debería de ser aquel que se saca del molde en el que ya todos están cayendo. ¿Pero para qué? Es que ahí ¿para está qué? El punto, o sea... Pues para que te vendan los juegos desde antes. Pero hay si gente... los venden, mira, o sea, estábamos imagínate diciendo... la cantidad de ventas que ha tenido. Mira, Warner Bros. Aquí cuando llegó Witcher, Warner nada más fue como que, ¡ay, tú una imagen! Ya, Warner es pésimo PR. Y CD Projekt Red, a través de sus mismos videos, a través de sus redes sociales, estamos hablando... Es más, la gente que juega The Witcher aquí en México, te aseguro que no tienen la más mínima idea de dónde está Polonia. Pero ya te identifican el juego, y ya te identifican incluso a Andrzej Sapkowski, que es el escritor de las novelas. Sí, o sea, sí entiendo por qué The Witcher es bueno. O sea, sí, me queda clarísimo. O sea, no lo estoy poniendo en tela de juicio. Sin embargo, un juego y con una buena calidad no es malo. Pero no manches, o sea, la cantidad de juegos que saca Nintendo por año que tiene. Pero es que no son desarrolladores tampoco. Es como decir Microsoft, ¿cuántos juegos sacó ahorita? Sony. Sí, pero se han mantenido teniendo, o sea, estando cerrados como desarrolladores. O sea, es una compañía, digamos, interdisciplinaria que funciona como una sola. O sea, no es así como Microsoft o Sony que agarran distintos estudios y nada más les dan su publisher o les dan para publicarlos o les dan cosas así, no, sino que se mantienen como una empresa completa. Eso lo hace que se puedan dar como desarrolladores y que saquen juegos como Mario Party, que a mí no me gusta, que a mí en lo personal detesto todos los juegos de este estilo. Sin embargo, yo veo a Mario Maker un aspecto que, o sea, es un Minecraft pero más delicado, o sea, más cuidado desde mi punto de vista. Eso no lo hace malo tampoco. Splatoon es muy bueno. Majora's Mask, que también salió este año, me parece bastante, bastante interesante. Majora's también es una babosa. Te lo puede decir el mismo Cosmo, que es el dude que conocemos, que se lo sabe al derecho y al revés del juego. Tiene muchas idioteces. Mira, Nintendo como publisher va, pero como desarrollador no, porque Nintendo como tal no desarrolla juegos. Por eso existe la Treehouse, por eso existe la Second, que podrían ser Pokémon y todos estos, y la principal, pero al final no son ellos como tal. Por ejemplo, si me dijeras Kojima, va, te lo acepto, es un desarrollador. Konami es el que les publicó. From Software, órale, se aventaron el... me encanta From Software porque les vendieron a la gente dos demos, porque esos son los Dark Souls. Y Bloodborne es el juego verdadero, es el que en realidad les quedó bien. Bethesda son también unos revolucionarios de vamos a hacer esto. Incluso lo decía en la conferencia, ¿no? No nos gustan las aplicaciones de Companion, son tontas, pero ¿saben qué? Vamos a tener la mejor de la industria. Dijeron, vamos a tener el mejor juego de móviles. ¡Boom! Lo hicieron, destronaron a Candy Crush. Digo, también espérate a Pokémon GO. O sea, también. Pokémon GO ya salió. Nadie lo peló. Pokémon GO ahí está. Nadie lo peló. Sí, pero o sea, a lo que me refiero es que en este aspecto como desarrolladores en sí, sí, tienes razón, Nintendo no funge como un desarrollador, pero sí entra porque tiene todos estos estudios, digamos, de forma interna, ¿no? Son como, no nada más es como fuera de, y nada más tiene una plataforma en donde lo saca, o sea, sí son juegos propios. Digo, es que, por ejemplo, entonces hay que decir, pero... es una buena compañía porque su organigrama está de esa forma. Entonces denle premio de compañía. Pues sí, también vamos a darle premio al que haga el mejor zapato en un videojuego, ¿no? Pero ven, Darryl, tú que ya fuiste al baño, ya te escuchamos. Yo, por juego del año, tendría opiniones divididas por Fallout y por The Witcher. Sí, son juegos que comparten. Aviéntate una moneda. son juegos que comparten muchas cosas, pero también son diferentes en muchas cosas. Definitivamente no puedes decir que uno es malo en comparación con el otro, pero voy por los goodies y creo que Witcher 3 es, va a ser el mejor juego del año. Porque me dieron el juego para porque me dieron una pinche estatua del Geralt de Rivia, porque me dieron cerveza polaca, porque la neta su servicio al consumidor es muy bueno. Ahí está. Así, no por el juego, sino porque me trataron como sí. ser humano. Me han dado las razones de por qué yo digo que Bethesda es el mejor desarrollador del año. No, eso es, yo digo, creo que es un muy buen juego, y creo que al fin y al cabo cumplió con un objetivo, que es lo que decíamos hace rato. Atrajo gente que era ajena a la IP, a la serie, incluso, o sea, al nombre de The Witcher. El hecho de aliarse, cierto, puede ser que Warner no sea la mejor publisher, la mejor empresa del mundo, pero creo que aliarse a Warner fue una carta muy fuerte para llegar a más público, porque si algo sabe hacer Warner, creo, es mercadotecnia, y lo vimos con Mortal Kombat. Entonces, eso fue una carta de presentación muy muy grande, porque si comparamos cuánto ha invertido en publicidad Fallout y cuánto ha invertido The Witcher, Fallout se queda pendejo por lo de The Witcher. Entonces, creo que sí cumplió con el objetivo de no solamente cumplirle a los fans, sino cumplirle a la gente que era ajena a la serie. Entonces, por eso me voy por The Witcher. Y por parte de la desarrolladora, yo creo que igual me voy por Nintendo, porque como dice Christian, sí es cierto, Bethesda solo ha hecho un juego. No podemos decirle que por un juego sea el mejor publisher. No está mal que digamos que por solo un juego, ¿no? CD Projekt lo mismo, solo ha hecho ese juego, como dice Christian. Y Nintendo, fuera de que hace remakes a diestra y siniestra, así, para se lo saca de la manga, como Twilight Princess y Amiibos, sí. Creo que si algo ha sabido hacer Nintendo es buenos juegos como Yoshi's Woolly World, Mario Maker, que sí tienen razón, es como un Minecraft, pero de Nintendo. Era, como dicen ellos, ¿no? El sueño guajiro de cualquier fan de Mario, de hacer su propio nivel. Pero tiene grandes promesas, como viene siendo Zelda, como... no voy a decir que es una gran promesa, pero ahí viene Star Fox. Entonces, tal vez tienes razón, Omar, puede ser la mejor, como publisher puede ser la mejor, pero creo que como desarrolladora, el saber cuidar sus IPs, creo que hasta el momento Nintendo, por lo menos desde mi punto de vista como fanboy de Nintendo, son muy pocas las veces que Nintendo ha entregado un producto de baja calidad. Y sí es cierto, no se arriesgan tanto, y no se arriesgan tanto como con Splatoon, pero creo que sí merece ser la desarrolladora de 2015 por los juegos. Y de hecho creo que lo fue el año pasado. Ok, pues ya checaron. Nos viene valiendo demonios, y si eres desarrollador, publisher es el que tiene que ganar. Que bueno, espero que para el otro los Game Awards consideren a Microsoft y a Sony, porque si a esas vamos, pues Sony les va a dar una rastriz el próximo año. Ojalá y lo hagan. Y no quiero oír de nuevo a Darryl o a Christian quejándose. Christian no, porque no lo hace, pero a Darryl quejándose de que Nintendo no innova, porque lo andan premiando por eso. Y no, como, pues es que como dato curioso. No, pero mira, ya, así. Si te puedes, lo dejémoslo así. No, te voy a decir que innovó en sacar en un amigo de Wolf, de Link Wolf. En eso innovó. No, los amigos. Ya. Nada más como dato curioso, y estoy hablando de la versión de PlayStation 4. El PlayStation 4, que es como que la donde están todos los juegos que están ahorita de los que hablamos. The Witcher True Wild Hunt tiene 8.8 como usuario. No voy a hablar de las Metascore de críticas porque son escuchas tan compradas. Mario Maker tiene 8.8. Bloodborne 8.6. Metal Gear Solid 5 8-0 y Fallout se queda bajísimo con 6.3 en PlayStation 4. Sabemos que Bethesda detesta a Sony, así que era de esperarse. Esos fueron nuestras picks. Yo no voy a mover el dedo. Bethesda fue bueno, pero CD Projekt les gana. Y aquí pues el invitado y Christian Nintendo. Esperemos sus comentarios. Esperemos ver cuando se haga este evento, que ni idea de cuando se haga. Si le atinamos, si no. El 3 de diciembre es el juego. Miren, nos adelantamos por más de un mes. No, menos de un mes. 15 días. Bueno, bueno. Los esperamos la próxima semana a ver qué nos sacamos de la manga, como siempre. Ya saben, esto es el Lounge Geek, el único programa en el que los conductores no saben ni de qué van a hablar hasta 5 segundos antes de que empecemos a grabar. Y aún así, está chido. Tenemos buena química. Ya saben que si quieren seguir al Lounge Geek, Lounge Geek, ahí en el Reset, Lounge Geek en Twitter y Facebook, nuestro iVoox y nuestro iTunes, igual los pueden encontrar. Reset MX, esta página en la que pues nos albergan, nos pueden escuchar. ResetMX.reviews y ResetMX en todos lados. Así búsquenlo. O Reset.tv. Ahí en Facebook. Es sencillo. Es chido. Es gratis. Cristian, gracias por habernos acompañado y hacer esta pues pelea. Porque siempre tenemos peleando en este programa. Darryl, aunque saliste de sorpresa porque no sabía quién iba a invitar Cristian a este programa, gracias por estar aquí, gracias por demostrarnos que pues tienes buen colon y vas al baño rápido. Ay, ay, ay, gracias por demostrarnos que las tuberías de tu casa pues están bien construidas. Que sí tiene agua, ¿no? También hay que aclararlo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y algo que agregar ustedes dos. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que hay otras nominaciones que no nos interesan absolutamente nada, como mejor jugador de eSport, que nos viene valiendo uno y la mitad del otro, así que espero que no se molesten por no haber metido todas esas, y si les interesa pues lo metemos en el programa que entra para burlarnos de ellos también. Muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos pronto. Eso. Bueno, Darryl, ¿tú qué onda? Pues igual, gracias por haber invitado. Aunque ahí Cristian seguro se lo sacó de la manga porque su cuate le dijo que no iba a ir. Pero no, pues te dije a ti primero, de hecho. No, rompiste mi corazón. No, muchas gracias. Fue chido estar acá, aunque no empezó a las 10 como habían dicho. Pero es que pues aquí empieza siempre a la misma hora porque es grabado. Siempre es un gusto estar con ustedes ahí, discutir y discrepar de bastantes cosas. Y anuncio comercial, pueden encontrarnos en lugar de nosotros en versusmedia.mx, con contenido más chido que en Reset. Y pues nada, gracias por la invitación y esperamos ahí pronto que le caigan a un Versus Podcast los miércoles, aunque Cristian se va a poner de nena y va a decir que no puede. Sí, por lo menos más videos si encuentras, ¿no? Eso sí nos queda claro. Sí. Contenido en audio, pues no, porque el Lounge Geek está en Razer, así que. Y nosotros no decimos en Razer. Razer, sí, totalmente. Y por ahí, promoción mía, escúchenme próximamente en Versus, voy a estar como la pseudo voz oficial de las reseñas. Ay, ya ves, Darryl, tú nada más le das aire y ya. Ya. Ya. Oye. Bueno, que es chido, no como tú. Aguas con ese monstruo, aguas, porque luego lo llevas para Versus y a ver cómo lo aguantan allá. Ya me conocen, ya me odian. Tranquilo todo. Gracias por habernos escuchado, los esperamos la próxima semana en punto. Para ser el domingo. Vaya, en algún momento del día saldrá el programa. Ya saben, si es que perdonen. Haríamos un Patreon, pero no creo que quieran donar. Coméntenos ahí si sí o si no. Mi nombre es Omar Díaz. Ya saben que si quieren seguir a Cristian, @Josué Ortiz_. Darryl es Dar Monster Something, ni yo sé decirlo. Y yo, Omar SDT, así de sencillo, así de fácil, síganme, es gratis. Ahí ranteamos de todo y pues luego nos ponemos a hablar de cine y de cosas raras. Como aquí, es lo mismo. Nos vemos la próxima y vamos a escuchar una canción que ni yo sé cuál va a ser, pero pues, a ver, yo creo que es Hijo de la Luna de Extravaganza. Hasta la próxima. Nights. Para hacerle una cura.